Pues ya estamos aquí en el último programa de la temporada de Fase Bonus, el número 37 de la segunda temporada. Ya son pues un montón con la primera y la segunda. La verdad es que ha sido hasta ahora un camino bastante complicado, pero bueno, creemos que ha sido bastante aprovechado por todos. Y ya, antes de empezar estas presentaciones que hacemos, me voy a extender unos breves minutos porque hay que decir un par de cosas. Lo primero de todo, ya sabéis que somos muchos en este programa, pero hay una persona que no soléis escuchar, pero que no se ha perdido ni un solo programa, que es el señor Albert. Gracias a él hemos tenido los programas con una calidad sonora como las que hemos tenido y una calidad musical, y hay que agradecérselo porque nunca ha estado últimamente con vosotros y ahí está siempre en la pecera, como se diría en los programas de radio más profesionales. Otra cosa que me gustaría comentar es que son 37 programas gracias a vosotros, a ti que has descargado este programa, que semana tras semana nos has seguido. Y bueno, que es gracias a todos vosotros, porque si hay una cosa que nos ha dejado muy flipando es la acogida de esta segunda temporada, no solo ya por el nivel de subida de descargas o de audiencia, como queréis llamarlo, sino por el nivel de participación que hemos tenido, no ya por los entrevistados, que han sido siempre maravillosos y han puesto todo de su parte, sino por cada uno de vosotros que estáis ahí al otro lado del MP3 con esos cascos, ahora mismo escuchándonos, mandándonos correos, tuiteando, por Facebook. Al fin y al cabo, sin vosotros este programa pues no sería lo que es, porque el reconocimiento que tenemos nos ayuda a ir semana tras semana. Y bueno, dicho esto, vamos a ir empezando con las presentaciones, porque este programa sin la gente que participa no sería nada. Y vamos a ir empezando con un tío que es capaz de coger una película, escribirse un guión y convertir una película de mierda en una película que te haga descojonarte. Señor Javi, ¿qué tal? Buenas, Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Hoy un poquito apurado, ¿no? Estás de tiempo, pero que has venido para darlo todo. Hoy sí, luego hoy voy a dejaros a los expertos que habléis tranquilamente del Loom y ya luego más tarde yo me encargaré un poquillo del tema de los correos y a ver qué tal sale el tema de cine de Wario, de los famosos premios de cine de Wario, a ver qué tal queda. Nada, que además estoy seguro de que alguna harás en esta gala de premios y a ver lo que sale. Hombre, es el último programa, como decías, de la temporada, una temporada en la que no he podido estar al 100% por cierto motivo personal, pero bueno, a ver si para la tercera las cosas salen mejor y puedo estar aquí todos los días, porque esto es un enganche terrible. Bueno, aún así, has estado todo lo que has podido, te lo has currado un montón. Y hay una cosa, tío, que me acuerdo, en unos de esos días que te pasaron una serie de cosas, de esos accidentes que tienes en la vida, que llegaste, dijiste, tío, me ha pasado esto, me he quedado tirado con el coche, tuviste un problema con el coche. Y yo te dije, Javi, tío, mira esto, que te va a levantar más de una carcajada. Y era un cacho de la película del dragón ataca, ¿te acuerdas? Sí. Oye, pero es que esa película me ha marcado. Para mí ha sido un antes y un después, ¿eh? Ya se verá uno de los premios de cine de Wario que me ha aportado mucho, Yo me acuerdo que dejaste ahí una frase que yo me descojoné mucho, que me dijiste, Ignacio, tú sí que sabes arrancarme una sonrisa y siete arcadas, que eso lo dice todo. De todo tiene que haber, es que en esta vida ya sabes cómo va todo. Un poco de cal, un poco de arena, pues ahí tocaba un poco de cal y 7 kilos de arena, así funciona. La siguiente persona que voy a presentar es un tío que tiene una colección de consolas que a más de uno le gustaría tener y está buscando su dirección en internet para ir para allá cuando esta persona se haya ido de vacaciones, intentar mangársela, pero primero tendrá que dormir a tus perros rabiosos, ¿no, Héctor? Que están ahí custodiando tu colección. Sí, yo tengo aquí los dos Robailes y el Chihuahua aquí pendiente en todo momento. Además tengo la alarma y la ametralladora de seguridad puesta. Estoy mirando, tío, por aquí por el foro, que ahora mismo acaban de dejar un mensaje de ese episodio que grabamos del Doctor's Mother, que fue eso, el sumum de tu actuación, ¿eh? No, calla, ese momento fue buenísimo. Una parte totalmente improvisada, sacada casi de la nada, oye, y no veas el juego que dio eso. Yo sí, el otro día dije que fue el que nos lanzó a la fama, ¿eh? El programa que más ha gustado a nuestros oyentes, que son todos un poquito cochinos. No, soy un poquito cochino, ya ves. Fíjate que me dio por escribir también, por ejemplo, en la página sobre el juego este, en plan cachondeo, el juego este guarro que salió para la Wii y, oye, está entre los más visitados. Yo digo, nada, pero esto son la gente que nos escucha, ¿eh? Eso dice mucho de nuestra audiencia. y del programa. Seguimos con las presentaciones. A otro tío que tenemos aquí, un experto en hardware, que los demás podcasts se pelean por quitárnoslo, pero hasta que no paguen la cláusula de la extinción, este hombre no se mueve de aquí. Señor Marcos, ¿qué tal? Hey, ¿qué tal estamos? Bueno, Marcos, que el otro día comenté tu artículo de la evolución de las consolas, tío, menuda currada, me gustó un montón porque para torpe que soy yo con el hardware me enteré de todo, que no es poco. Sí, bueno, ese me llevó ahí un ratillo ir recopilando, bueno, por lo menos nos parece que le ha molado a la gente. Bueno, Marcos, que estoy mirando aquí también un momentito lo de las votaciones para premios de cine de Wario, que menuda idea que tuviste, es que yo creo que va a ser esto un poco cachondeo, ¿eh? A ver qué tal salen todas las votaciones, a ver qué es lo que ha estado votando la gente. Seguimos con una persona que es la única persona que tiene la decencia de venir con un guión debajo del brazo y currarse los programas un poquito. Señor Altamahir, ¿qué tal? ¿Qué hay? Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, Altamahir, que te has currado aquí un buen cacho de Loom, ¿eh? Sí, nada, aproveché para rejugarlo estos días. Una tarde me lo terminé y dije, va, ya que estoy me voy a hacer un poquito de información sobre eso, obra de Moriarty, un poquito de la historia que envolvía todo Loom y a ver si queda bien al final. Y creo que van a salir cosas que a nuestra audiencia les va a dejar un poquito con el culo torcido, porque vamos a comentar cosas que creo que no mucha gente sabe. Sí, yo diría primicias incluso del Loom. O sea, yo desde luego cosas que vamos a tocar aquí, yo no lo leí en ninguna página ni nada. O sea, que lo hemos investigado nosotros, lo hemos visto nosotros mismos. O sea. Yo creo que va a quedar algo muy, muy, muy rico, porque hay que recordar que el juego Loom lo pedisteis vosotros, la audiencia. Preguntamos que qué juego querríais que tratáramos para terminar esta gran temporada, bueno, y casi al unísono, pues dijisteis que Loom. Así que vamos a pasar ya no a un colaborador, sino a un compañero, porque hay que decir y recordar que si estamos aquí en este podcast es porque el señor Albert confió en mí y en otra persona, que es un murciano, que poco se puede decir de este personaje, que es un chorizo, las cosas como son, que hace trampas en el Street Fighter 2, en Mega Drive y luego me lo reprocha, pero que es un compañero como Naido, sí que sin él este programa no sería lo mismo. Señor David Sánchez, ¿qué tal, compañero? ¿Qué pasa, tío? Bueno, que ya estamos aquí cerrando otra temporada. Ya van dos. Ya van dos. Y que sigan. La verdad que esta temporada está saliendo genial. Hemos crecido un montón de usuarios en la web, como del programa, con unas entrevistas geniales, gente que no pensábamos que iban a estar en fase bonus, han estado y vamos, que el programa está cada vez más arriba y todo esto, siempre lo he dicho, que es 99,9% gracias al presentador que tenemos y a toda la gente que tenemos en el programa, porque cada uno es de su padre, de su madre, y entre todos hacen que esto merezca la pena, semana tras semana, de llegar, juntarse, de currarse, de probar los juegos, de probar cosas, y eso lo dicho, que estoy orgullosísimo de estar con vosotros. Bueno, yo creo que bueno, lo que tú dices lo aplico yo a todos, y David, porque hay que comentar alguna cosa así un poquito rápido. Son 37 programas, 2 horas de duración de cada programa. Por muy bien que se grabe el programa, imaginaros el curro que tiene de edición, de intentar nivelar el audio, porque si algo se dijo de primera, Salver algo tenía en mente, era que el sonido fuera lo más limpio posible. Lo hemos intentado, yo particularmente creo que se ha conseguido. Hay mucho curro y yo particularmente estamos en una situación jodida en la vida. Vosotros sabéis que hay una crisis, bueno, sabemos que hay una crisis cojonuda. Yo tengo la suerte de tener un curro, lo que pasa que mi curro es en una cadena, me imagino que como muchos de vosotros, 8 horas ahí dándole, es muy monótono, y cualquier cosa que te ayude a aligerar ese dolor de cabeza que es el trabajo, pues mola un montón. Y yo siempre estoy esperando que salgan podcasts de otros compañeros como Teleadictos o 00 Podcast o los de Game Over, que son, bueno, son unos compañeros, si puedo llamarlos compañeros, si me permiten, que se lo curan un montón, y nosotros aquí hemos tenido 2 horas casi semanales, David, que tú lo sabes, que ha habido mucho curro de ver películas, probar juegos, y aunque te lo hubieras pasado en su tiempo, volver a reprobarlos, algo que nos ha gustado mucho, probar versiones que no habíamos probado de Toki, por ejemplo, en Atari ST, en Guiñal, lo hemos intentado hacer lo mejor posible y ha sido, pero un curro, ¿eh, David? Sí, la verdad es que aunque luego llegue el programa, termine en 2 horas, detrás de esas 2 horas, como dice Ignacio, hay mucho curro de intentar probarlo todo para que lo que cada uno comente sea lo más real posible, ¿no? Aquí no se saca nada de la manga, todo es por vivencia o por probar a última hora alguna versión, como ha dicho Ignacio, de que no conocíamos y tal, y y va a su curro y el cansancio también se nota, pero vamos, que merece mucho la pena. Hay veces, que yo siempre lo he dicho, que programas que a lo mejor pensábamos que no iban a quedar tan bien han salido geniales, otros que por cansancio del trabajo, de estar con el curro diario, llegar a la grabación, no, a lo mejor no salen tan fluidos, tan, quedan tan bien como pensábamos. Pero vamos, que sí, que el curro merece la pena. Cuando luego escuchas cualquier comentario de los oyentes que te dicen, joder, el último fase bonus es cojonudo, vamos, se recompensa, recompensa todo, todo el curro. Además, lo que comentas de los oyentes, que hay que decirlo, todo el apoyo que nos habéis dado, tener un foro, al vernos lo explicó, yo soy una persona que no he estado mucho en internet, lo tengo que decir, al vernos explicó, tener un foro cuesta, hay que intentarlo tener lo más limpio, entre comillas, posible, que no haya malos rollos, y la gente que nos escucha lo ha conseguido, es gente que ha debatido en el foro, tiene convicciones, por decirlo así, muy, muy arraigadas, y que aún así expone las cosas, pero todo con mucha educación, todo muy pensado, todo lo que se dice. Y en este foro, además, tenemos la suerte de tener gente que cuando se ponen a programar en sus ratos libres juegos con toda esa ilusión, nos lo hacen llegar. O sea, hay gente que está programando ahora mismo un remake de Mad Miss Game 2, por ejemplo, o un remake de un Mini para Mega Drive, y confían en nosotros para poner eso en nuestro foro. Y es algo que yo invito a todos los oyentes que se acerquen, pasabonus.net, recordarlo, porque ahí tenéis cosas que son, en el foro tenéis cosas que son muy chulas, de gente que se dedica en su tiempo libre a hacer cosas muy interesantes. Y además que tenemos, Fase Bonus no solo el podcast, Fase Bonus es todo un conjunto, tenemos compañeros que escriben a día de hoy en la página como Hellboy, Necocapi, JMV, Logarán, que se lo curran un montón, que son gente que sabe muchísimo y que solamente podemos, pues eso, agradecerles el rato que nos dedican, ¿no, David? Sí, porque es lo que tú comentas, Fase Bonus no solo es un podcast, también una web, y vamos, entrar a Fase Bonus es coger y llegar y leer artículos que difícilmente puedes encontrar en otros sitios. Son artículos muy, muy personales, de gente que escribe con mucha ilusión. Cuando lees los artículos, notas que se están haciendo desde una vista muy, muy personal, y creo que esa es la diferencia que nos hace desmascar un poquito, que entras a Fase Bonus y en el fondo es como si fuera una pequeñita familia en el que hay un buen rollo exagerado, en el que la gente comparte muchas aficiones, y creo que eso es lo que hace grande a Fase Bonus, tanto programa como web como todo. Hay que recordar, que a mí me lo recuerda el señor Altamair, que claro, ahora mismo no está, ya estuvo la semana pasada, que hay que agradecerle también al señor Ortiz, que es un tío que se deja mucho rato ahí en el foro manejando un poquito el tema, y que hay que agradecérselo también. Y poquito más se puede decir ahora mismo para esta presentación, simplemente deciros que vamos a tener un programa, yo creo, o intentaremos que sea épico para terminar la temporada. Tenemos un juego muy bueno, donde, como ha dicho Altamair, intentaremos descubriros cosas que igual no conocéis. Tendremos los premios de cine de Wario, pero que faltan compañeros, como podéis escuchar ahora mismo, faltan dos compañeros. Intentaremos que antes de que acabe el programa estén. Y bueno, dicho esto, pasamos al sumario. Para este último programa hablaremos del juego que vosotros habéis escogido para cerrar la temporada, Loom. Continuaremos contestando algunos de vuestros correos y cerraremos con los premios de cine de Wario que os prometimos, repasando las mejores películas de esta temporada. El juego que elegisteis para terminar la temporada de Fase Bonus, como hemos dicho al principio y se puede leer en el foro, habéis dicho que queríais que habláramos del juego Loom de Lucasfilm, un juego que data del 90 y que quizás sea uno de los que yo creo que son los intocables de lo que es este mundo de los videojuegos. Hay cosas que comentar de este juego que saldrán aquí que quizás no conozcáis, y como os he dicho al principio, el señor Altamair se ha pegado un curro con un guión, que es algo que no se suele hacer aquí, con un guión bastante completo. Y Loom está asociado al nombre de una persona. Esa persona es sin duda Brian Moriarty. Así que le voy a ceder el micro a nuestro compañero Altamair para que empiece a comentarnos un poquito lo que es la historia de este creador. Sí, vamos a ver, Loom sería tal vez el trabajo más importante que realizó Brian Moriarty en su etapa de Lucasfilm. Este Brian Moriarty era un joven americano que empezó realizando juegos para Analog Computing, que creo que era una publicación o algo así de Atari. Luego se pasó a la empresa Infocom, donde Infocom es la que hacía los juegos de Zork estas, donde sacó Witchbringer y una aventura de Zork, creo que era Beyond Zork. Y luego pasó a Lucasfilm, donde se encargaría del juego que vamos a tratar hoy, el Loom. Después de Lucasfilm colaboró en un par de proyectos con Rocket Science Games y actualmente trabaja en el Instituto Politécnico de Worcester como profesor de diseño. De hecho, puedes entrar en el instituto este, en la página web, y ver sus horarios de tutorías y de clases y todo. Y nada, como anécdota un poco, viendo ahí una entrevista, una anécdota que pude leer de su estancia en Infocom es que todos los martes hacían una comida en la que se juntaban todos los diseñadores de juegos para intercambiar ideas. Y la primera vez que Brian asistió estaba impresionadísimo, ya que los comensales eran, voy a decir, gente que a mí no me suena mucho, pero bueno, para él debían de ser muy importantes: Mark Blank y Dave Levin, autores del Zork original; Stu Gallery, autor de The Witness; otro que era el autor de Planetfall y Sorcerer. Son aventuras conversacionales todas. Y Douglas Adams, que era el que estaba trabajando para el lanzamiento de juego del guía del autoestopista intergaláctico. Y según palabras del propio Brian, era como que los Beatles te invitasen a tomar un té a Abbey Road. Si alguien quiere saber más de este Brian Moriarty, que vaya a Aventura y Cía, donde tenéis una entrevista personal que le hicieron hace poquito y está muy bien. Y nada, vamos a hablar eso de un juego muy especial, que a pesar de tener más de 20 años a sus espaldas, yo al menos no he visto ningún juego que sea igual que este, o que tenga ese espíritu. Y este juego básicamente tiene dos influencias muy fuertes. Por un lado, la música del Lago de los Cisnes, de Tchaikovsky, que en palabras del propio Moriarty es una obra oscura, pero con algunas de las melodías más bellas que se hayan compuesto. Y por otro lado, el estilo visual de La Bella Durmiente de Disney. Yo creo que este Loom, Altamair, no sé si estarás de acuerdo conmigo, es una apuesta arriesgada. Estamos en el 90, casi todo lo que se movía por aquel entonces eran arcades, empezaban a salir un poco los juegos de rol más complejos, las aventuras conversacionales estaban ahí y empezaban a meterse las aventuras gráficas aquí en España. Loom llegó, digo, una apuesta arriesgada, porque era un juego musical basado en una idea totalmente original, Altamair. Y yo creo que ahí está lo complicado, porque otros juegos como Monkey Island estaba basado en la atracción de Piratas del Caribe o Mania Mansion, que tienen ya una, digámoslo, una estructura hecha, un trasfondo, pero este es una idea totalmente original, ¿no? Sí, realmente es eso, que estamos hablando de que en Scum había eso, el Mania Mansion, Zack McCracken y el Indiana Jones, la última cruzada. Este era el cuarto juego de Scum, me parece, sabes, que era contemporáneo con el Monkey Island, y eso, realmente era... De Scum tenía poco, porque no había esos verbos, ni era una cosa muy... que no vendía así a primera vista. O sea, yo cuando vi las primeras veces que lo vi dije, guau, qué cosa más rara, con un bastón, que haces hechizos, tal, no acababa de verlo yo muy, muy claro el tema. A mí una de las cosas que sí que me choca de lo que estás comentando es la banda sonora del Lago de los Cisnes de Tchaikovsky, y que Moriarty comenta que es una obra oscura, pero con algunas melodías, con algunas de las melodías más bellas que hayan escuchado. Aquí hay una cosa que a mí me resulta curiosa, esto es a nivel más que nada personal. Las grandes producciones de cine en los años 30, sobre todo de la Universal, estoy hablando de Drácula, de La Momia, usaba esta banda sonora, usaba este Lago de los Cisnes, porque decían que le daba un aire entre terrorífico y de magnitudes épicas a las películas que otra banda sonora no hubiera conseguido. Igual Moriarty, esto ya os digo que es una impresión personal mía, igual Moriarty vio su obra de tal manera, con una magnitud tan amplia, como para poder usar esta banda sonora que le queda clavada. Hay un par de melodías de esta obra que suenan muy muy bien, muy bien puestas en este juego. Una cosa que hay que comentar, Altamair, yo por lo menos tengo la suerte, creo que tú también, de tener la caja física de lo que es el videojuego Loom, por lo menos la edición que trajeron aquí, la edición que trajo Herve. Comentamos un poquito qué tiene esta caja, porque tiene un par de cosas así interesantes. Sí, a ver, ahora mismo no la tengo delante, pero sí recuerdo que era esa típica caja de cartón grande, estilo de la de los Monkey Island o de Indiana Jones y la última cruzada, estas que ponía aventura gráfica en una esquina, y incluía eso, pues el manual y un libro de los patrones, que era como una especie como de cuadernito con gris, así como de un tacto extraño, una portada y contraportada, y se podía escribir sobre él en lápiz los hechizos que ibas aprendiendo, tal, tienes que anotar ahí las notas que estaban compuestas, y te ponía pues un dibujo de, yo qué sé, forjar, y sería pues un herrero con un yunque y un martillo ahí, pues el hechizo apuntabas debajo y te quedaba ya, pues te ponía una pequeña inscripción del hechizo. Y no sé si servía también de protección para el videojuego esto del este libro de patrones, me parece que sí, que venía en los márgenes algo para la protección. La protección que tengo yo aquí ahora mismo delante son seis círculos con una serie de dibujos, son los gremios. Está el del el de los forjadores, el de los pastores, el de los tejedores. Y tiene una serie de hechizos también arriba, como descansar, pedalear, arrojar. Y te pide esa combinación, por ejemplo, el círculo del gremio de los pastores con arrojar. Y son cuatro notas que tienes que meter en el videojuego nada más empezar. Me parece que recién elegido el nivel de dificultad. Y es cuando te decía que bienvenido al mundo de Loom. En la versión americana, Altamar, hay que comentar que aquí el juego llegó, gracias a Dios, en castellano, pero no nos vino tal y como los americanos pidieron disfrutarlo, porque ellos tenían una cinta digital, o es lo que pone en la caja, una cinta de cassette con audio digital, que lo pone ahí, con la historia de Loom, justo antes de que empezara el juego, y el otro día estuvimos hablando, y tú has escuchado la cinta que está únicamente en inglés, y así que vamos a pasar a que nos comentes un poquito lo que sale ahí. Sí, vamos a ver, eso fue una pena y de eso había que dar un pequeño tirón de orejas a Herve o Lucas o quien se encargase de traerlo aquí. No digo ya regrabar esa cinta entera, pero sí que por lo menos haber traído una transcripción en un folio, aunque se fuese cutremente, ¿sabes? En plan, y porque es muy importante lo que pasa. Y dicho, yo recuerdo que te decían Bobin Threadbar, hijo del telar, y yo decía, ¿qué coño hijo del telar? Si yo soy el hijo de Cigna, tal, pero bueno. Ayer por la noche estuve escuchando la cinta esta, que es una mayorita de grabación, que está eso como dramatizado, todo, pues tiene una música muy bonita de fondo y con voces de gente que te va comentando. Está dividida como en tres partes. En primer lugar, un poquito eso de que la sociedad se fue estructurando en como en castas o gremios que iban perfeccionando técnicas distintas. Había gremios como el de los herreros o el de los sacerdotes, que tenía... ¿Sacerdotes? No, el de... ¿Cómo se llama el malo este que al final...? El de los clérigos, sacerdotes. Los clérigos y sacerdotes que tenían ejércitos propios y una gran cantidad de terreno. Y nada, comentándose, pues cada uno se afanaba en mejorar su técnica, dominarla y simplemente eso, pues hacer como en pasarlo de padres a hijos la sabiduría. Pues va contando, te mete un poco en el mundo este de los gremios, tal. Y comenta que había un gremio que era de los tejedores, que eso, pues hacían ropas, tenían las prendas y tal, y que poco a poco van siendo capaces de pasar esas prendas, pues alegría, fortaleza, salud, una serie de características, y van más allá y consiguen empezar a tejer en la propia realidad del mundo sus hechizos, en la propia realidad, con lo cual pues pueden abrir una puerta sin tocarla, hacer eso, pues como si el mundo fuese un tejido y poder trabajar sobre él. Y eso está narrado por una especie como de señora, así que va contando todo la voz. Y luego aparece ya una segunda parte en la que aparece una señorita que se llama Lady Cigna, que se queja a un consejo de ancianos de que están naciendo niños muertos siempre en la isla en la que están, porque claro, estos tejedores, la gente empezó a ver que hacían cosas raras, eran como brujos para ellos y los destierran, algunos los ahorcan y acaban pues una isla que llaman Isla de Loom, recluidos ahí y trabajan desde ahí, hacen sus negocios, pero se van empobreciendo el gremio este. Y nada, y Cigna comenta que nacen niños muertos, que es una época muy mala para ellos y que usen el gran telar para que las cosas vayan mejor. Y los ancianos le dicen que no se puede jugar a ser Dios, que el telar no es para eso, que es una gran responsabilidad. Ella dice que son reglas antiguas, que hay que cambiarlas, que son reglas de hace miles de años por gente que no tenía ni idea de cómo está todo. El caso que ella les desobedece y se escucha más tarde pues como entra escondida, se empieza a fuchicar en el telar y consigue de ahí sacar a un niño del propio telar. Al señor le llama Bobin y los ancianos la descubren y le montan un circo ahí de cojones porque no se puede usar el telar para eso, es una aberración lo que ha hecho. Y deja a este niño Bobin al cargo de Hetzel, que es una anciana. Y recibe su castigo, que es que los ancianos tejen sobre ella un hechizo del telar, la convierten en un cisne y la destierran. Pasa un poquito más adelante la cinta esta y vemos a este Bobin pues, con sus 7 años o así, que es un niño marginado porque los ancianos le tienen miedo porque ha salido del telar. Los demás de la isla también pasan de él mucho. Y esta Hetzel pues, le va educando y se ve, pues asistimos como su 7º o 8º cumpleaños, creo que es. Y la Hetzel esta la saca por la noche, ven, vamos fuera, tal, y lo saca ahí a la playa y ve como un cisne viene a visitarle. Y pone, este cisne viene a visitarte todos los años, desde que naciste, tal. Pero no sabe que es su madre convertida en cisne, realmente, el Hetzel lo sabe, pero para Bobin es como si Hetzel fuese su madre. Y la cinta avanza un poco más y se ve eso, pues que los ancianos deciden que cuando el chico sea mayor de edad, 17 años, decidirán su destino, pero le prohíben eso, tejer hechizos y todo eso. La cinta avanza hasta un momento en el que Hetzel le empieza a enseñar a escondidas hechizos a Bobin. Es un poco raro porque se escucha eso, es como si fuese lo de haciendo como con la boca, hacen como rollo así, encuentros en tercera fase. Pues le empieza a enseñar hechizos a Bobin y eso, pues, intenta abrir la canasta esta o la cesta para coger la bola de lana. Bowie se concentra mucho y revienta una ventana. Entonces dice, buf, en plan, tienes potencial, chico, pero aún no es el momento de aprender. Y nada, llegamos al momento en el que ya va a ser su 17º cumpleaños y Bowie se va a lo alto de la montaña, a lo alto de la isla, una especie como de montañita que hay ahí, a reflexionar un poquito y se queda dormido y justo ahí empieza el juego ya. Pero el tema es eso, que nos hemos perdido. Para nosotros el juego empezaba ahí, tú en España te compras el juego, empezabas ahí ya con Bowie diciendo, llegaba una especie como de pequeño hada a avisarle de que fuese al consejo, pero eso, todo esto anterior, que está muy súper rico el mundo, como tú vas narrando y todo, nos lo perdimos aquí. No costaba tanto haber metido un folio impreso con esta historieta, jo, que le hubiese aportado mucho al juego. De hecho, Hetzel gana muchísimo carisma en toda esta historia pues, que os comenté. Yo, de hecho, hasta hace más o menos poco no conocía esta cinta y en cuanto me enteré de su existencia, pues la conseguí. El único problema, claro, que estaba íntegramente en inglés y ya sabéis que yo soy una persona bastante torpe para este idioma. Y bueno, se la pasé a Altamair y ya nos ha comentado un poquito. Yo me he enterado de esto, que yo no lo conocía hasta ahora. Me acabo de enterar con vosotros. Y como dices, Altamair, empiezas el juego. Bobin cumple, me parece que eran 18 años, 17, ¿has dicho? 17, Julio. Aquí es la mayoría de edad. Yo entiendo 18 años, pero yo creo que es el 17º cumpleaños este. A lo mejor ahí, no sé, en ese mundo, la mayoría de edad es con 17, no sé. Y el juego arrancaba aquí, y el señor David Sánchez, que lo ha estado probando ahora casi de nuevas, le vamos a ceder el micrófono para que nos comente un poquito cómo son estos primeros pasos en el universo de Loom. Bueno, decís que la versión que yo he probado, Loom, lo jugué en su tiempo muy muy poquito, en casa de un amigo, pero de esto que lo veías así por encima, volvías al día siguiente, veías otro poquito más, pero no lo había jugado, lo que sea, ahí en plan serio, y vale, para este programa he cogido, y como ahora comentaremos que es un poquito cortito, me ha dado tiempo a terminarlo, ¿vale? Probar la versión de FM Down, del PC japonés que hizo Fujitsu. Y bueno, con el principio del juego, pues básicamente, con la historia que ha comentado Altamair, pues nos vemos en lo alto de una colina a Bobby, y nada, viene una especie de ninfa y le comenta que se acerque al templo porque allí están los ancianos castigando a Hetzel. Pues lo que hacemos es ya es controlar a nuestro personaje, y como hemos comentado, es un juego en el que no hay ningún tipo de verbo para realizar las acciones, simplemente con el cursor vamos dirigiendo al personaje. Llegamos a ese templo, todo con un diseño gráfico muy bonito. Esta isla muy de primeras a la vista es muy, muy oscura, muy tristona. Y vale, entonces llegamos, nos metemos en el templo y ya empezamos a conocer cuál va a ser el cauce de la aventura. Nos vemos a los ancianos que están castigando a Hetzel, hacen un hechizo sobre ella por estar enseñando a Bobby, porque aquí Bobby no es que esté muy bien visto, y vamos, le hacen un hechizo y lo convierten en un huevo. Esto seguido, un cine entra por la vidriera y realiza el hechizo sobre el telar, que afecta a los ancianos, que sí se convierte en el cisne y huye, ¿vale? Mientras que maldicen a Bobby y le llaman el hijo del telar. Entonces ya aquí es cuando ya vemos que Loom no es la típica aventura gráfica al uso, ¿vale? Sino que aquí ya el juego muestra que es totalmente original. ¿Por qué? Porque aquí las acciones las tenemos que llevar a cabo cogiendo un bastón y realizando hechizos basados en ciertas notas musicales. Sí, pero bueno, que tampoco nadie se eche para atrás por el tema de decir, bueno, tengo ni idea de música, porque en aquella época de música, menos que yo, nadie sabía, y me lo acabé a nivel difícil yo ese juego, con lo cual os digo, ¿sabes? No, si metes combinar cuatro notas que te van a enseñar en cada momento en el que haya que usarlas, te las van a enseñar cuáles son, luego tú vas a tener que repetirlas simplemente. Sí, es un poco, para los que no hayan probado el juego, un poco así rollo como The Legend of Zelda con la corina, algo así muy parecido. Incluso también por lo del hada, ¿no, Héctor? Cuando va el hada a ver a Bobin, que parece que va a decirle de hello, que sale en el Zelda. De todas formas, Altamair, como comentas, es más o menos sencillo, no hace falta ningún tipo de conocimiento musical, pero hay que reconocer que en el nivel difícil, sin tener las notas del bastón, porque en el modo difícil creo que la única diferencia, además de que tenemos algo más en el juego, me refiero a algo más de historia, la única diferencia es que las notas no aparecen debajo del bastón, ¿no? No, o sea, no aparecen. Luego, si quieres, hablamos de eso más tarde, pero no aparecen las notas ni brilla el bastón. O sea, tú tienes la parte inferior de los verbos, tienes un bastón con las notas marcadas y se iluminan cuando suena cada una de ellas. En el difícil sale el bastón, pero es un palo inerte. O sea, no, tienes que sacarla de oído y apuntarlas de oído todas. Pero eso es el nivel difícil. En nivel fácil no hay ningún problema. O sea, se te ilumina, o sea, se te sale, apuntas con calma, ¿sabes? No pasa nada. En la versión de FM Tones, yo no podía elegir nivel de dificultad. No, yo tampoco. Te hablo en la versión de Amiga, que fue la que jugó en su momento, y había nivel de dificultad, sí. Es que lo digo porque en la versión de FM Town, la música es cojonuda, pero el sonido de las notas, no, vamos, eso no suena a ningún tipo de nota, suena a pitidos muy, muy feos, que si eso hubiera que hacerlo de oído, o sea, que si hubiera que tocar, quedarte con esas notas de oído y tocarlas, joder, eso no había cojones en esta versión, pero vamos... segurísimo, porque es que no suena ninguna nota definida que te pueda sonar al oído, sino que suena un pitido que creo que casi sería casi el mismo para todas las notas, y vamos, porque sale abajo reflejado en la nota que es, si no, no habría manera. Sí, luego cuando hablamos de versiones más tarde comentamos el tema ese, pero sí es lo que dices tú. En la versión FM Towns la música es cojonuda, con una calidad increíble, pero los hechitos sí que se oye como un pitido, como un ¿sabes? No hay una diferencia ahí, como una melodía, como había en otras versiones. Y hablando del Loom, también decir que eso, que lo que tiene también es que es un... como toda la imaginería, todo el mundo es propio, ¿sabes? En sí, no es como el Monkey Island, pues que era original, pero un mundo de piratas. No es como el Space Quest, que es un mundo espacial. No es como Larry, que es el mundo real. ¿Sabes? Aunque siendo un mundo de fantasía, el mundo de fantasía, pues no, son medievales, estilo Señor de los Anillos, que también está conocido, era un mundo totalmente desconocido para nosotros, todo nuevo. O sea, nunca sabías qué iba a pasar ahí, porque era... eres uno de los secretos de Loom, es ese, la originalidad que tiene del mundo propio, con estos gremios, estos hechizos y todo. Sí, si hubiera que ponerle algún símil a nivel cinematográfico al Altamayer, yo creo que sería lo que es el universo, algo así como una historia interminable, un cristal oscuro, es un universo totalmente creado de la nada. La calidad es muy buena, lo que pasa que habrá que decirlo en su momento cuando empecemos a hablar de nivel gráfico. Y tengo aquí la caja del Future Wars que me regalaste tú, Altamayer, que dentro viene una publicidad de Herbe con varios juegos, y cuando comenta Loom hay una cosa que sale aquí como una especie de publicidad, que la voy a leer ahora, es muy, dos líneas muy cortitas, pero que dicen algo acerca de la dificultad. Pone: fácil para los jóvenes aventureros, pero también muy entretenida para los expertos. ¿Es una buena definición, Altamayer? Sí, porque te digo, yo era un tío que no se podía pasar en la última cruzada la parte de las calaveras, o sea, para que te hagas una idea de la poca idea de música que tenía. Y este juego, te digo, me lo acabé a nivel fácil, luego medio y luego difícil ya, o sea, y es que es eso, realmente el juego en sí es bastante sencillo para pasártelo a nivel fácil, pero a nivel difícil la dificultad que tienes más es la interfaz que otra cosa, lo que es el juego no cambia, las mismas acciones, el mismo guión y todo, pero eso yo tal vez no lo llamaría desafiante en el sentido de la interfaz, pero no a nivel de dificultad como tal. Yo aún así, Altamayer, me he atascado en un par de puzzles, bueno, más bien en un par de puzzles, no sería, en un puzzle. Y algo que me pasó a nivel gráfico, que si me acuerdo lo comentaré porque es casi al final, y no sé si queréis que sigamos un poquito hablando de la historia de Loom, porque si algo tiene de marcado este juego son los gremios, todo este juego se basa en el universo de los gremios, que son 5, ¿no, Altamayer? Que serían tejedores, cristaleros, pastores, herreros y clérigos, ¿no? Sí, que conozcamos en el juego, sí, supuestamente hay más gremios aparte de esto. Pero que conozcamos en el juego al menos, y tal vez haya otros en algunas otras zonas. En la cinta no sé si mencionan alguna más. Yo creo que no, que mencionan estos 5 justamente en la cinta también. Pero bueno, me imagino que podría haber más gremios en función de las actividades que realicen. Y lo bueno es lo que cada gremio, bueno, cuando hablamos de gráficos también, cada gremio es muy diferente al anterior. Tiene como un estilo visual propio cada uno de ellos. El primer gremio que conocemos, por supuesto, es el de los tejedores, que para eso Bobbin es parte de este gremio. Y hablando un poquito de lo que es este gremio, lo que comentaba David, la isla es muy oscura, más que nada empiezas casi de noche, y el cementerio me pareció muy chulo, donde vemos por primera vez eso, un cementerio, porque me he dado cuenta, tío, Altamayer, que en este juego tienes un montón de cementerios. Sí, así a bote pronto el de creo los tejedores, creo que menos de los pastores, el de los pastores. Bueno, pastores, claro, Palma Peña no, sí que tienen, ¿no? No hay al final del todo en la duna esta, en la colina, también hay un par de cementerios, hay peña ahí con lápidas, yo creo que sí. El de los cristaleros, bueno, seguro, y el de los herreros también, y el de los clérigos, o sea, el Loom, es que el Loom, tío, si lo piensas, es un juego muy bonito, pero quizás es de los juegos más crueles que haya jugado yo, ¿eh? Sí, sí. Sí, porque tiene un aspecto así como de rollo en plan historia interminable o así, ¿sabes? Eso, como fábula o tal, pero realmente tiene detrás, tiene bastante, es bastante oscuro el tema. Bueno, entonces recogeríamos lo que es a nivel de guión, recogeríamos lo que es el bastón que nos deja el anciano Atropos, más que nos deja, se ve obligado a dejarlo cuando es convertido en cisne, y tenemos los primeros puzzles en lo que es la isla de Loom, en lo que nos presentan en el gremio de los tejedores. Y yo también te comentaba que había un puzzle que me ha atascado, que no, en sí no es un puzzle, es más bien una chorradita que yo no me di cuenta. Hay que recordar un poquito cómo se juega, porque además del bastón tenemos lo que es el click and point de darle un objeto, el cual sale representado en un cuadrado en la esquina inferior derecha, y con ese cuadrado podemos hacer los hechizos o en cualquier caso poder dialogar o en cualquier caso cogerlo, porque por ejemplo cogemos el libro de hechizos, que se supone que es donde Bobbin va apuntando los hechizos que vamos aprendiendo. Luego, si no recuerdo mal, Altamir, nos metemos por ejemplo en una tienda donde hay un frasco, vamos a usar ese frasco se cae y nos empiezan a enseñar los hechizos, por ejemplo me parece que es el de vacío, vaciar, llenar. Lo que pasa que en ese momento no lo podemos usar porque no tenemos las notas, porque al principio tenemos 3 o 4 notas. Altamir, tenemos 3, ¿no? Sí, 3, yo diría 4, me parece. 4 tenemos, sí, perdón, tenemos 4, sí. Entonces vamos aprendiendo, conforme vamos resolviendo puzzles, vamos aprendiendo esas notas que nos faltan. Hay un puzzle, para que os hagáis una idea de cómo funciona, casi casi al empezar en este Loom, en el cementerio, cuando tú vas a la parte más a la izquierda, digamos que hay un búho y una liebre se echa a correr, ese búho la caza y se mete dentro del agujero de un árbol. Entonces lo que tú tienes que hacer es ir a ese árbol y te das cuenta que hay 4 árboles que corresponden a 4 notas, donde hay 4 agujeros y donde no se ve nada. Entonces al darle a esos agujeros se van iluminando y nos van enseñando las 4 notas para lo que es el hechizo de iluminar. Ese hechizo luego se puede usar en otra habitación, en la que se llama al principio también, y al iluminarlo descubrimos una rueca donde nos enseñan otro hechizo que sería el de convertir la paja en oro. Vamos así, vamos, aprendiendo hechizo, ejecutándolo para aprender otro hechizo. Y a mí el que me costó, y fue por no prestarle la atención debida, yo diría, a la historia, es lo de rasgar el cielo, Altamir, tío, que es la parte más importante para salir de la isla, que es rasgar el cielo para conseguir ese bote hecho con un tronco de árbol y que no caiga, tío, no apuntar al cielo. ¿Qué te parece? A mí me hace gracia porque esa parte recuerdo una versión de Amiga, que Amiga tenía un sistema operativo que era el Warbench. Cuando hacías ese hechizo en el alto de la colina de rasgar el cielo, empezaba a temblar la pantalla y se movía, pero de fondo se veía el escritorio, el Warbench este de fondo, detrás se veía como la pantalla subía y bajaba, y es que atrás ponía Warbench atrás, salía como el rollo ese. Y si justo es de esta vez, era más complicado, pero bueno, si te pasa a pensar, hay muy pocos objetos con los que interactuar, que es darle un, como dices tú, un toque. El personaje va hasta allí, se pone delante y te sale el cuadradito bajo a la derecha. Y entonces que cualquier chito que hagas va a ir enfocado a eso. O bien doble clic y también te da una descripción sobre el objeto ese, lo que sea, un tapiz, una gaviota, lo que sea. Y si justo es esta vez, es más complicado. Pero bueno, si te pasas a pensar, hay muy pocos objetos con los que interactuar, que es darle un, como dices tú, un toque. El personaje va hasta allí, se pone delante y te sale el cuadradito bajo a la derecha. Y entonces que cualquier chito que hagas va a ir enfocado a eso. O bien doble clic y también te da una descripción sobre el objeto ese, lo que sea, un tapiz, una gaviota, lo que sea. Y eso, que no dejes tú de coger el libro de hechizos, sino el inventario en este juego. Antes de coger el libro de hechizos, que es un poco la representación virtual del libro que tienes tú, ese libro que dijimos que en el que punto de los hechizos que te venía con la caja del juego. Pero si no hay inventario, la mayor dificultad va a ser eso, pues de los 5, 6, 8 hechizos que tengas, saber cuál hay que usar en cada momento y en qué objeto, porque te digo, hay pocos objetos que usar. Y lo que sí tenemos que tener cuidado es que a veces, por ejemplo, el de abrir, que es eso, do, do, re, re, pues el de cerrar va a ser re, re, do, do, y ese no nos lo enseñan, es al contrario que el otro simplemente. Luego hay hechizos capicúa, que significa, yo qué sé, pues pongamos, por ejemplo, matar a alguien, pues el que sea no puede revivirlo, entonces no puedes darle la vuelta al hechizo ese, ¿sabes? Cuando son capicúas, porque no se puede dar la vuelta, pero cuando aprendemos un hechizo suele tener de un lado, de un sentido y de otro generalmente. Yo lo que comentaba esto del cementerio Altamir, que me quedé ahí un poquito atascado y que no le presté suficiente atención a lo que es la historia, porque el juego más o menos te lleva de la mano, y en ese cementerio tenemos una tumba, que es la de Lady Cigna, que al visitarla nos da una especie de poema, que es donde te indican la acción que tienes que realizar, que te indican que se rasgó el cielo, que hay un trueno en el árbol, y por eso me costó y me quedé ahí un poquito atascado. Después de hacernos con ese árbol, Altamir, nos enfrentamos al siguiente puzzle, que es un tornado, y es lo que comentaba Altamir. Si pinchamos en ese tornado, nos enseña el hechizo de enredar, y si lo hacemos al revés, pues nos enseña el hechizo de lo contrario. Entonces el tornado desaparece. Y lo que vamos a hacer, Altamir, si te parece, para no ir haciendo spoilers en plan masacre, masacre, masacre, vamos a ir comentando lo que es la parte principal de este juego, que son los gremios, y vamos a meter también lo que es los gráficos del juego, porque todos los gremios tienen un diseño gráfico muy marcado. Creo que los gráficos, lo que es el diseño, está hecho de la mano de Steve Purcell, y la verdad es que son todos muy ricos a nivel de diseño, pero también son todos muy diferentes, porque la isla de Loom es una isla muy oscura, como comentaba David. Pero el siguiente gremio que nos... A mí me recuerda un poquito a Roger Dean, el diseño este que tenía en Close to the Edge, por ejemplo, las portadas de Yes, las portadas de Uriah Heep, o... ¿qué más portadas? De Asia, también me recuerda un poquito a ese estilo, la isla de Loom, un poquito al estilo de Roger Dean. A mí lo que me parece, Altamair, que este juego también tiene mucho, mucho efecto, que para la época me imagino que en su momento serían complicados de hacer, o más que nada de plantearlos, porque son cosas que, como creo que he comentado en alguna ocasión, son muy lógicas, por ejemplo, reflejarte en un espejo, pero que en ese momento quizás los programadores dieron en el clavo de hacer ciertos efectos. Me estoy refiriendo al siguiente gremio, al de los cristaleros, que es una ciudad totalmente verde, la de Kristangard, que hay efectos muy chulos, tío, cuando pasas por detrás de los cristales y tal, que tiene una especie de desenfocado que mola un montón. Sí, sí, como una distorsión así de imagen o tal, sí, sí que tiene efectos muy chulos. También cuando hay una escalera que se enrolla y se desenrolla en un pilar, también tiene un efecto muy chulo como está hecho eso, ¿sabes? Que además aquí también vemos otro cementerio, que son del gremio de los cristaleros. Empezamos a hablar con personajes. Ahí está esa copa de diamante con esa leyenda, que nosotros tenemos que usar el hechizo de llenar para llenarla de vino, pero que realmente no sirve para nada. Yo esa copa no la he vuelto a usar. ¿A ti te ha servido eso de algo, Altamair? Bueno, yo creo que ni la llené de vino, me parece. Es que aquí hay cosas que haces que realmente... Sí, sí, yo la he llenado de vino también, y pero vamos, que no ha servido para nada. Es pero como... vamos, era lo típico, o sea, verla... la copa vacía, lo lógico de pues vamos a llenarla, pero vamos. Y para adentro luego. Sí. Pero vamos, que no sirve para nada, ¿eh? Que es como lo de teñir la ropa en la isla de Loom, que tenemos el hechizo de teñir, que te puedes pegar y lo que quieras, que no sirve para nada, como si no lo quieres hacer, ¿no? Sí, sí, básicamente si me des para aprender un poquito tú, y creo que para que te den la nota extra esa que te hace falta en para salir de la isla, pues tienes que coger un poquito de experiencia, por decirlo, con los hechizos, pero... Entonces sí puedes teñir las cortinas, teñir los tapices y tal, pero simplemente eso. Experimentar un poquito, pero realmente no aporta nada a la trama, sino no va a cambiar. Es otra. Sí que hay una parte en el dragón, por ejemplo, que tienes, puedes dormirlo, puedes darle miedo o algo así, me parece. Tienes las dos opciones. Pero lo que es esto, cosas como la copa, lo del tal, lo haces, pero no aporta nuevo nada a la trama en sí. Lo que así que aquí sí que me quedé bastante atascado, Altamair, porque hay un puzzle, entre comillas, jodido, pero no porque sea difícil, sino porque. No lo veía lógico, que es algo que hablábamos, creo que David y yo, que a pesar de que es un gran juego, hay cosas que quizás no son demasiado lógicas. Me estoy refiriendo al hechizo que tienes que usar en la torre para tú volverte invisible y poder pasar sin que los tíos que están haciendo la hoz te vean. Que es un hechizo que se aprende del gremio de los pastores, que no te dejan pasar hasta que no les demuestres que eres un verdadero mago. El hechizo que llevan estos pastores es volverse invisible. Tienes que aprender ese hechizo y luego lanzarlo en la torre, pero saliendo de toda la ciudad. Sí. Eso me pareció... Uf. Tal vez tenga sentido porque están en la torre, pero realmente el punto en el que lo aplicas es lo que no tiene mucho sentido. O sea, deberías de poder ponerte frente a ellos, usarlo, porque tú apareces frente a los de la voz y te dicen, ¿qué haces aquí, tío? Pírate. Y te tienes que marchar. Claro, es que yo lo usé... Entonces tienes que salir del edificio, lanzarlo desde una torre, una ventana que te ven y volver a hacer todo el rollo. Pero claro, yo lo usé... Y tú lo seleccionas a ellos y lo usas, y yo pensaba que eran ellos los que se iban a volver invisibles. No sé, me quedé un poco así también pillado. Sí, sí, eso tal vez está un poco mal planteado, eso sí. Es que yo no lo veía como muy a la vista, porque hay que decir una cosa, sobre el personaje no puedes lanzar hechizos hasta el final, que tienes que lanzar uno. Entonces lo de volverse invisible, obviamente, porque te queda muy claro, los que están haciendo la hoz te ven y te dicen, no puedes estar aquí, tal, y dices, pues no, pues voy a usar el hechizo de invisibilidad, pero sobre ti no lo puedes usar, tienes que marcar un objeto y usar ese hechizo. Y hasta que me dio por salir y ver lo de la torre y echarles el hechizo a ellos para que yo me vuelva invisible, como que no lo vi muy, muy hilado, pero bueno, no es muy complicado porque es casi todo prueba y error, vas haciendo que falla, pues pruebas otra, que falla, pues pruebas otra, porque no, en este juego no puedes morir, es una cosa que hay que dejar. Lo que son... puntos de interacción hay poquitos, con lo cual tampoco te cuesta mucho ver los que hay y decir, vale, pues por descartes, dices lo que dices tú, pues tendré que usar invisibilidad en la torre en la que están los tíos estos por la ventana para que no me vean, pero lo que sí, lo que es así de primeras, no está muy bien planteado eso, al menos. Luego ese hechizo que, como comentábamos, lo aprendes del gremio de los pastores, que es otra vez otro lavado gráfico, porque el gremio de los pastores, como comento, tiene el efecto este de transparencia verde, es todo muy aséptico, todo muy limpio. ellos son, comentan que son grandes artesanos, te enseñan lo que son las bolas, esas especies de que serían de palandires, ¿no? Del Señor de los Anillos, donde se puede ver el futuro, que esas bolas, si no recuerdo mal, las puedes usar hasta 3 veces cada una, que vas viendo varias durante el juego, y que te van, digamos que mostrando ayudas para poder seguir, porque de hecho mirando a esa bola aprendes el hechizo de asustar, para asustar a esos pastores y que te dejen pasar, y bueno, y ahí a meterte donde el terreno de los pastores y ver a esa pastora con su oveja enferma. Sí, es importante ese personaje, la Fliss, creo que se llamaba, o Fliss, sí, Fliss, no sé qué historias es la chica esta, sí, y también es eso, es otro mundo totalmente distinto, que no tiene nada que ver con el anterior, son todos pues praderas con sus ovejitas, sus casitas de madera y tal. Está eso, pues eso, otro estilo gráfico distinto que no tiene nada que ver con los cristaleros ni con el de la isla de Loom, simplemente. Perdona, también. Di tú. Nada, lo que iba a comentar que bueno, que esto más bien saldrá en versiones, que la verdad es que es un despliegue gráfico que al lorito, porque yo he tenido la suerte de probar la versión de Atari ST, que solo muestra 16 colores en pantalla, que os tengo que recordar, la versión original de este juego fue para PC EGA, 16 colores en pantalla. Y ojo, gráficamente en 256 colores está muy bien, pero digamos que es algo más sencillo que demostrar ese despliegue gráfico con tan solo 16 colores, porque lo que es el gremio de los pastores, yo me quedé muy sorprendido al ver que hay un uso, claro, obviamente, de verde, mucho verde, pero que esos 16 colores están usados de tal manera que no falta un solo detalle. Lo que esto se puede comentar un poquito, si queréis, dónde las versiones, porque aquí también hay otro puzzle que comentábamos antes, que es lo del dragón, que te comentan algo como que hay un dragón que se está comiendo a las ovejas, tienes que teñir a esas ovejas para que el dragón no las vea, se te lleve a ti, que hay varias maneras de resolverlo. Yo me transformé el oro que tiene el dragón debajo de él en paja y luego yo me convertí en fuego. Bien, esa es una opción. La otra opción es dormir al dragón, el hechizo de sueño, le duermes al dragón, cuando se queda dormido empieza a respirar por la nariz, fuego un poquito y prende fuego a esa paja. Con lo cual es lo mismo, se convierte en fuego a su alrededor y sale volando. El resultado es el mismo, pero me refiero que tienes dos formas de solucionar el mismo puzzle. Pero no hay más, o sea, simplemente eso. La gente dice, hay varios caminos, el camino es el mismo, pero ahí justo tienes esas dos opciones. Cosa que con el frasco de llenarle de vino a la copa no aportaba nada. Aquí sí que es distinto la historia, que se queda dormido y le prende fuego, o te conviertes tú directamente el oro en paja y luego usas el hechizo de miedo y se convierte en fuego la paja. Luego el dragón sale en varias escenas del juego volando con el rabo ardiendo. Sí, es verdad, que va a dar por ahí dando vueltas. Sí, y cabreado contigo, además, cagándose en la puta de que sabes, en plan, se la has jugado, pero sí. Sí, porque al principio el dragón como que es muy manso, ¿no? Como que. Pues es una dragona. Sí, es dragona. Lo que te choca es eso, que, vamos, se supone que se está cargando a todas las ovejas, tal y cual, y luego cuando te coge a ti no te hace nada. Te tiene ahí, está así hablando de buen rollo contigo, y dice que ya está vieja, que tal, que. Estás en el chasis ahí, no ve carne, y dice, este chico no hay nada que sacarle de aquí. Que luego de esto, aquí hay una cosa que yo me quedé atascado, que ya no es un puzzle Altamair, tío, que yo aquí me costó un montón hacerlo, es ese laberinto que hay, que es muy sencillito, das al hechizo de iluminar, vas bajando, tal y cual, y te metes a ese lago, que tienes que vaciarlo, es todo muy sencillo, donde hay una esfera, donde te enseñan algo más del juego, vamos a intentar no spoilear mucho, porque es un juego muy cortito, y aconsejamos que os lo intentes pasar, porque es cortito y no muy difícil. Sí, bueno, en 2 horas y media, 3, te puedes pasar este juego del tirón sin muchos problemas. Pues yo es que después de hacer eso, Altamair, tío, no sabía por dónde salir, que es muy sencillo, que sales por donde entras. Pues como tienes que ir por la parte de atrás, que yo no veía un pimiento, me tapaba una especie de roca, tío, no me salía lo de salir de la habitación, y me quedé atascado ahí un montón de rato porque no sabía salir. Y me atasqué también ahí en la escena esta que hay como un laguito, ¿no? Algo así con. Sí, porque es muy sencillo. Lo llenas, lo vacías, y yo, pues, ¿qué hago? Lo lleno, lo vacío, intento ir. Pues tienes que ir por detrás de una roca que no ves nada. O sea, tú simplemente te pones detrás de una roca y se supone que bajas unas escaleras o las subes o lo que sea y sales. Pues yo dándole, se metía el muñeco por detrás y que no me hacía nada. Entonces, pues me pegué ahí un montón de rato que no es ni un puzzle ni en nada, pero bueno, ahí me quedé un buen rato. Y ya seguimos un poquito más en la historia, nos presentan el gremio de los herreros, todo esto, por supuesto, con la banda sonora de Tchaikovsky, que queda estupendamente, y nos presentan esa forja, ese enorme yunque que tiene, ¿no? Y nos presentan a otro personaje que es un vago, que no hace más que dormir. En ese lago hay que recordar que aprendemos el hechizo de reflejo, que es un hechizo que usamos con este personaje, que está aquí durmiendo, entramos. Rusty Nailbender, que también es un personaje importante en el Loom, este chico. Y la pastora está Fliss y el Rusty este, que es el de los herreros. Y usamos ese hechizo de reflejo para convertirnos en este Rusty y entrar dentro del gremio de los de los herreros, y es cuando ya nos explican todo de golpe, diría yo, en Altamair, que aquí ya es cuando dice, mira, está pasando esto por todo esto, que es cuando sale también sí. El gremio de los clérigos. Sí, a mí esta parte de los herreros me recordó mucho a película de fantasía, eso con entras ahí con la música así, chun, chun, así como orquesta, y ves las sombras de la gente forjando en los yunques, las espadas y todo, ves las sombras ahí deformadas, proyectadas contra las paredes, me recuerda a película de fantasía, y no es la única referencia a Disney que hay, porque también en el gremio de los clérigos conocemos, bueno, lo conocemos antes también a un obispo, al obispo Mandible, creo que se llamaba, sí. Que el propio Brian Moriarty reconocía que el estilo artístico de la Bella Durmiente había inspirado el estilo artístico de Doom, y que Maléfica era la mala, ¿no? De la Bella Durmiente, pues sí, era Maléfica, sí. Se parecía mucho, de hecho, a veces le daba un poquito de vergüenza reconocerlo al obispo Mandible este, con el peinado, pues con su gorro y todo, ¿sabes? Bueno, que aquí sería, como decimos, donde ya nos meten toda la historia. Yo creo que aquí quizás va todo muy atropellado, donde nos comentan que Mandible, bueno, que tiene un título de la hostia, ¿no? El arzobispo del tercer, no sé qué, no sé cuántas, que sí. Tiene un, no me acuerdo, un título el tío de nombre, que para qué. Digamos que quiere revivir a los muertos para hacer un ejército, dominar lo que es la tierra donde está la isla de Lum, donde están estos gremios. Y aquí lo que yo creo, Altamar, es que te lo explican todo muy rápido, te lo meten todo muy a piñón, es todo, pero como digo, muy rápido. Cuando reviven a esos muertos, cuando vemos a ese caos, que el gráfico de caos en primera persona es igual también que otro personaje de Disney, que ahora mismo no me viene a la cabeza, pero también es de alguna bruja de estas que ha salido en alguna película de Disney. ¿Y qué más se puede comentar en este gremio, tanto de los herreros, que están haciendo eran 10.000 espadas para un ejército, ¿no, Altamair? Claro, pero el tema es ese, que nosotros, en la cinta te comentaba que el gremio de los clérigos y los herreros tenían ejércitos propios. Claro, tú eso no lo sabes, en plan, si no has tenido la cinta. Entonces dices, guau, qué raro, están haciendo aquí espadas para esta gente y tal, y sí, está haciendo 10.000 espadas para el ejército de los clérigos, porque eso, van a intentar conquistar todo el mundo del humo. Que además aquí hay otro puzzle que a mí me costó un poquito, que es cuando están forjando la última espada, que tú intentas usar un hechizo, pero Bobbin comenta sí. Que no lo puede usar porque no lo oye, no oye el hechizo, y tienes que esperar a que hablen entre ellos. Sí, sí, que se queda el tío así un poco, cuando se queda con la espada así alzada y tal, que entonces cuando no se oye el ruido es cuando tienes que hacerlo. Y nada, venga a tirarle, y no puedo hacerlo porque el ruido tal y cual, ese un poquillo también jodido, así, ese me costó a mí también un poquillo. Hay una escena muy bonita también en el gremio este, que es cuando aparece Hetzel este para ayudarte un poquito, que estás ahí atrapado y te viene a echar una mano Hetzel. Sí, porque como te haces pasar por el chico este, que era un gandulaco de la hostia, te pilla tu maestro, que tenías que llevarle madera, como no quedaba madera para seguir forjando las espadas, te coge, te encierra, te quita el bastón, y como es el único trozo de madera que le queda, lo echa a la hoguera, y entonces lo que dice Altamair, que aparece el patito, y te echa una mano. La escena está muy chula, muy chula. Sí, sí. Que aquí también hay que comentar cómo sale esta Hetzel, porque el dragón se come a Rusty, que tiene su apariencia. Entonces Rusty sale en forma de fantasma y digamos que se rasga. Vemos un efecto gráfico que a mí me pareció muy chulo, porque tiene un efecto muy guapo de como de rasgadura de telar, que sería así, yo creo que es la definición, donde este Rusty empieza a hablar y tal, y si es cuando atraviesa Hetzel, que se ha convertido en un pato negro pequeñito, atraviesa lo que sería el universo y ya te va a ayudar con a recuperar ese bastón. Que además aquí, Altamair, hay una cosa que me parece curiosa y quería preguntarte a ti, aquí cuando pasa todo esto, digamos que jodes esa espada, el obispo Mandible te detiene, te tiende una especie de trampa para poder robarte el bastón y aprender a la vez el hechizo de abrir, que lo necesita para resucitar a todos esos muertos, y que este clérigo tiene un ayudante que se llama Cobb, ¿no? Sí. Y hay que comentar que se comenta durante el juego que hay una especie de leyenda que no se puede mirar dentro de lo que es la túnica de un tejedor. Bajo la capucha hay un tejedor, sí. Porque se supone que te mueres o algo así, y aquí se comprueba eso, ¿no, Altamair? Sobre todo en la versión difícil. Sí, vamos a ver, aquí generalmente lo que pasaba es que eso, tú estás en una estancia con Cobb, que es el ayudante del obispo, y el obispo está afuera pues haciendo un hechizo para invocar a los muertos. Entonces tú consigues en plan hablar un poquito con el Cobb este, y el tío te dice, nunca vi bajo la capucha de un tejedor tal. Me gustaría verlo en plan tal. Entonces tú dices, ¿quieres verlo tú mismo? Ahí cambia el plano, se ve al tío fuera invocando a los muertos, diciendo, a ver, callas de una puta vez, que así no hay forma. y sigue. Cuando la imagen vuelve dentro, ves a que no está Cobia y tú diciendo, va, se lo advertí. Entonces sucede un poco fuera de plano eso. En el nivel difícil lo que ocurría es que tú esa escena podías verla, podías ver cómo te quitas, Bobby se echaba la capucha hacia atrás, su cabeza parecía como un diamante o así, brillaba un montón la cabeza y eso. No me acuerdo exactamente si lo desintegrabas a Cópolo o lo absorbías en la capucha o algo así, pero algo así pasaba, pero se podía ver, me refiero, en plan, no sucedía fuera de plano. Lo desintegra, porque eso lo he visto en vídeo, no he llegado, yo este juego a nivel difícil no me lo he acabado, sí que me lo he pasado a nivel normal, y en el vídeo que yo he visto sí que se desintegra. Y hay una cosa curiosa de este personaje, Cop, que el diseño artístico, si os fijáis, es exactamente igual que el pirata que sale el Monkey Island, donde lleva la chapa de Ask Me for Loom, ¿no? De Pregúntame for Loom. Que me parece que el pirata en Monkey Island era Jacob o Cop también. Es que el diseño es igual. O sea, ¿tú sí, ves sí, el creo pirata que se llama Cop, de hecho, me parece. Es que es el, yo creo que es el mismo personaje. Igual que las gaviotas que salen al principio de Loom suelen repetirse en otros juegos también, como Monkey Island. Este personaje es que tú lo ves, tío, es igual que el pirata de Monkey Island, en el que te dice Pregúntame por Loom, que ahí tienen un pequeño juego como de humor. Altamar, quedaría poco por comentar lo que es a nivel de guión, porque con este cacho sí, casi yo creo que ya le hemos jodido la historia, que era un juego, o sea que sí, sí, pero es que con esto que os hemos contado casi está el juego. Vamos a dejar el final sin contarlo, por si a alguien le apetece jugárselo, que es cortito, estos días de verano siempre puedes echarle ahí una tarde una partidita y se pasa rápido. Con todo lo que os hemos contado seguro que no tardáis nada en acabarlo. Lo que sí que me gustaría comentar del final, Altamair, es que quizás es uno de los finales más crueles que yo haya visto en un videojuego, ¿eh? Es un final que merece la pena verlo, muy, muy, muy chungo. Sí, sí. Sí, a mí es verdad que me dejó un poco así como, o sea, siendo pequeño y todo, cuando jugué tampoco, y tampoco te deja con mal cuerpo. Pero sí que te quedas un poco, hostia, que... A ver, el final no es el típico final que acaba diciendo, guau, ¿qué pasó aquí? Como en estas películas que ves, sabes, que sales del cine diciendo, joder, en silencio, ¿qué cojones fue esto? Pero es el final y te quedas un poco viendo, guau, qué extraño, qué solución tan rara pusieron al final, ¿sabes? Hombre, es una solución donde, si estás atento, te das cuenta que hay gente que se jode, así sería. Sí, sí, unos zafan y otros se joden, como en la vida real, ¿sabes? Sí, no, sí, pero a mí la sensación que me da es decir, ¿y ya? O sea, te queda un poco como decir, ¿ya? Hombre, el juego es cortito, sí, pero eso, la solución que ponen al final es la que es, en plan, a mí me... A la pista ahora, años después, me parece mucho mejor que cuando vi por primera vez, que me dejó un poco así como frío, decir, en plan... ¿Sabes? No es que ganen los buenos ni pierdan los malos, pero a la vez sí dices, vale, pues no me parece mal. Sí, es que lo que yo quería comentar de este Loom es que, como es tan cortito, y en el fondo, salvo 3-4 sitios muy puntuales, no es tan jodido de avanzar, es como si fuera una película. Una película en la que tú vas disfrutando de la historia, del diseño, y no te putea en el aspecto de, joder, venga, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que conseguir este objeto, llevarlo aquí, hacer con este objeto esto? No, es como una especie de película en la que tú vas disfrutando de lo que va pasando, y en el fondo lo que a mí me ha gustado de Luna, aparte del diseño gráfico, del sonido, que de la música, es que es cojonuda. Es eso, que yo he estado jugando, lo jugaba en una tarde, me lo pasé del tirón y he estado como viendo una película súper a gusto jugando a este juego. Es lo que yo me quedo con de Loom, que se juega muy fácil de jugar, es muy también muy lineal. Una vez que pilla el rollo de cómo usar los hechizos, es eso, es disfrutar de la aventura, disfrutar de los gráficos y del sonido. A mí una de las cosas que me ha gustado de este Loom son las conversaciones que tienen los personajes. O sea, en este Loom no está incluida lo que luego veríamos, por ejemplo, en Indiana Jones, lo de poder elegir lo que vas a decir. Las conversaciones son totalmente lineales, como comenta David. No tienes opción. Pero me gustan mucho las conversaciones que tienen, lo bien adaptado que está al castellano. Me parece genial. Y el vocabulario que usan me parece cojonudo, porque la conversación que tienen al principio los tres ancianos, cuando está Tropos hablando con los otros dos ancianos acerca de qué van a hacer con esta Hetchel, como dicen las cosas, es que a mí realmente me convence de que son ancianos sabios que sí, tienen como un tono muy ceremonial, así como que sí, hostia, como que tienen un nivel que los demás personajes no usan. Se nota que cada personaje tiene como una especie de nivel cultural, por decirlo así. A mí me gustó muchísimo lo que es eso, los diálogos, las conversaciones que tienen entre ellos me gustaron bastante. Lo único que, claro, no se puede elegir lo que puedes decir, son todas las conversaciones son lineales, te llevan siempre al mismo punto, obviamente. A nivel gráfico, como comento, Yo he probado la versión de Atari ST, que es igual que la versión de EGA, como os he dicho. La verdad es que son... Me parece increíble que una persona de verdad con 16 colores y esa resolución haga los gráficos que han hecho en este juego. David probó la versión de FM Tones, que está a 256 colores, ¿no, David? Sí, me he pasado, la que me he terminado ha sido la de FM Tones y he estado tocando un poquillo la de Amiga. Y se nota el cambio, ¿eh? No, sí, vamos, sí, yo estuve un poco probándolo en el Scum, o sea, supongo que he cogido la versión de PC, una versión ya en CD con música ya así en MIDI y demás, creo que más nuevo, ya 256 colores, y la verdad es que aún así los 256 colores pues se nota un poco más, le da un poco más de riqueza visual un poco al juego. Y es que donde más noto el cambio de esos colores es en los primeros planos de las caras, ahí creo que sí que se nota bastante, pero aún así yo sigo... De verdad, me sigo haciendo cruces cómo una persona, un grafista, puede hacer esos gráficos con tan solo 16 colores, que ya anteriormente habían demostrado que se pueden hacer gráficos de mucha calidad con una tarjeta EGA. Pero uf, es que yo de verdad estaba viéndolo y me estaba quedando pero maravillado. Y sobre todo con los efectos, como comento lo de el cristal. El efecto del cristal me ha gustado muchísimo en la ciudad de los cristaleros. El efecto de rasgadura, porque cuando este clérigo y nos roba el bastón y rasga lo que es el firmamento... El efecto que cuando se hace el círculo, que salen como unas hebras moviéndose, me parece genial. La movilidad de los personajes cuando hablan, que se mueven mucho, tienen mucho spray de animación para todo. Cuando Bobbin al principio se tira al agua para meterse en ese tronco, cómo sale del agua, escupe hacia arriba, cómo se le mueve la túnica, me parece que está todo a nivel gráfico muy, muy currado. Y por supuesto que este juego a nivel gráfico sorprende, pero a nivel sonoro, telita, como comentaba Altamahir, El lago de los cisnes de Tchaikovsky, no se puede decir más en menos, porque obviamente es una obra, vamos, de culto, por decirlo así. La versión de FM Tones tiene la música en CD audio, la versión que yo he probado de Atari ST lo hace por el altavoz interno. Tengo que decir que en este caso la Atari ST no está nada aprovechado, pero para nada. Se parece un montón a la versión de PC con el altavoz interno, porque ese juego, Altamahir, creo que salió también para Ablin y para Roland 32, luego sacaron una versión, ¿no? Sí, para Roland seguro que sacará una versión más tarde. Aquí supongo que ya haría ya la versión con todas las opciones, pero la versión original al principio, la EGA, no tenía soporte para Roland, que más tarde sí que lo sacaron porque la música era tan importante para este juego que no tiene sentido jugarlo con el altavoz interno del PC. Una curiosidad un poco así ya, sin hablar un poco de juego, esto ya a rollo de historia personal con este juego, y es que este juego, la verdad es que yo llegué a jugarlo en versión original así EGA, creo que la misma versión la que ha jugado Ignacio, por lo que has dicho. Y la verdad es que este juego lo jugué yo en su momento, pues digamos, en la casa de mis primas, como hace ya 20 años, así, literalmente, cuando me di cuenta. El juego es del 90, o sea que perfectamente. Sí, sí. Aquí... Y lo curioso, no, y lo curioso es otra de las cosas buenas que tiene siempre este programa, lo de siempre descubrir juego y demás. Pues la verdad es que yo estuve durante un tiempo buscando este juego, ¿sabéis? No tenía ni idea, porque claro, era un crío, no tendría ni 5 años. Siempre me interesé por el juego, pero claro, yo pensaba, ah, el juego este que sonaba el bastón, pero ¿de qué sería? No me acuerdo. Ya ni sabía si era un PC o una consola, pero... Y fue cuando ya empezaste a hablar y cuando ya empecé a buscar información del juego, me dije, coño, pero sí es este, joder. Cosas del recuerdo, ¿no, Héctor? ¿Qué serían? Sí. Aquí me dejas un apunte, Altamahir, que yo desconocía, que sí. La música está adaptada... Altamahir... Por George Alistair, que no os tendréis ni puta idea de quién es, como yo seguramente, pero si os decimos que es de Fat Man, el hombre gordo, algunos ya sabrán quién es, supongo, que era el que hizo la música que era de Seven Guests, de Eleventh Hour, de los juegos de Trilobite, y bueno, bastantes bandas sonoras. Te metes en la página web y tiene un montón de bandas sonoras por ahí, no sé si alguna película también tiene hecha. Y si esto yo ahora mismo no recuerdo de dónde lo saqué, no sé, no me lo saqué de la manga, lo saqué de algún lado que tenía, pues Moby Games, igual Ponte o algún lado así. Y no sé si alguna versión en concreto, la de FM Towns o la de CD, o si eran todas, pero ponía eso, que estaba adaptada por... Eran extractos del Lago de los Cisnes, adaptados por este hombre, por George Alistair. Pues a mí me imagino, Altamahir, que podría ser que fuera la versión mismamente de Ablin, porque de Seven Guests, a pesar de estar en CD y tener todo video digital, lo que es la banda sonora, la música, se escucha por Ablin, por tarjeta de sonido. Y una cosa, tío... que me jode un montón de estos juegos de Lucas, es que las versiones originales en CD son total... Bueno, las de CD y las de no en CD. Me parece que hasta el Maniac Mans... No, hasta el Indiana Jones and the Fate of Atlantis son totalmente incompatibles con la Sun Blaster 16. Como tengas una Sun Blaster 16, no corres estos juegos. Ahí lo dejo, como curiosidad, se quedan los juegos colgados o tienes una Sun Blaster 8 bit normal, que reproducía la música aquella, la de 8. A partir de la Sun Blaster se cuelga, tío, se cuelgan los juegos. ¿No será por aquello de la IRQ o la DMA baja o algo así? Por el motivo que sea, luego Lucasfilm, que luego se pasó a llamar LucasArts, como todos sabéis, este juego era cuando Lucas era Lucasfilm. Ya arregló eso las versiones de CD, pero las primeras versiones, las originales en discos, y me imagino que las de CD no será así porque ya no usaban tarjeta de sonido, pero las de disco, las de disquete, si no tienes una Sun Blaster como mucho, el juego se cuelga o lo pones por el altavoz interno con esos comandos que ponías en MS-DOS, cargabas el juego con una letra al final para indicarle, no me pongas la música con esa tarjeta, pónmelo con la otra, con esos, sí, por ejemplo, Omega CGA o VGA. Sí, Loom CGA, o sea, Loom espacio CGA espacio A, que sería pues de Alblin, por ejemplo. Si no le decías eso, el juego se quedaba colgado. Es una cosa que ahí la dejo. La música, otra cosa curiosa, más que nada la música a nivel de sonido, que yo no sé por qué motivo Lucas, me imagino que sería por un tema de compresión, en todas las versiones, por lo menos que yo conozco de CD, está todo en audio digital, no usan ningún tipo de compresión ni para voces ni para música, para nada. Entonces el problema es que se quedan cortos de espacio. Y hay versiones que, por lo que creo, tienes todo narrado con toda la música y tal, y hay otras versiones en CD que, como está el CD de audio, no llega, la cantidad de datos es tan grande que no llega. Sí, vamos a ver, en las versiones, yo estuve viendo aquí que pues hay versión de Amiga, versión de Atari ST, versión de DOS, la de FM Towns Marty, esta que era el ordenador este de Fujitsu, de Macintosh, de TurboGrafx había también una versión, y luego la versión PC CD-ROM, es lo que dices tú, parece ser que hubo que recortar algunos diálogos, algunas partes de narración y sacar los primeros planos para que entrasen todas las voces en el disco, ¿sabes?, junto con la música. A mí esta versión no me gusta mucho porque te digo, la música suena un cachito y se para después, ¿no? Estás jugando un montón de tiempo sin música y sin sonido prácticamente. Sí, y sí. Eso me pareció como muy vacía, ¿sabes? Cosa que en Amiga no se jugaba, en Amiga no sucedía, en Amiga tenías la música te acompañaba de todo el juego que estaba. Ir andando por la isla sin música para mí era una puta mierda. Yo decía, joder, puse versión de PC CD y dije, guau, que me mucho asco. Tengo voces, pero las voces, ¿sabes? Me aportan, está bien que haya voz, pero prefiero leerlo, tío, y tener la música acompañándome todo el juego, que es lo que sucede en la versión de FM Towns. Y más, sí. Es una banda sonora, sí. Sí, sí. Está en Steam este juego también por 2,6 euros. El parche está en inglés, pero creo que se puede aplicar el parche de traducción y ponerlo en español. Pero bueno, y es la versión que jugó David, que fue la FM Towns, igual que la mía, recomienda el propio Brian Moriarty. Sí, además es con un parche para ponerla en español, de lujo. Y comentar del sonido eso, que en FM Town la música suena durante todo el juego, pero por contra no hay voces, ¿vale? Es solo texto. Y he estado viendo la versión de PC CD, que es lo que comenta el Tamahir, que tiene las voces, unas voces con un doblaje genial, pero es eso, suena un cachito de la música, se para y sigue jugando sin música. Y claro, después de haber jugado a la versión de FM Town con música genial durante todo el juego, que haya cachos en los que no haya música, a mí también me echa mucho para atrás. Esa versión queda no, como vacío, sí, queda, sí, sí, sí, se queda muy, muy vacío porque, claro, estás viendo el gráfico sin ningún tipo de sonido y, claro, y te echa un poquillo para atrás. Por contra, la versión de FM Town, lo que he comentado al principio, que el sonido de las notas, joder, es que eso ni suena nota ni suena, sí, nada. Sí, suena cutrísimo, suena como un... Pero sí, pero lo que es la música en audio, joder, va, el audio digital va, suena, sí, de puta madre. Sí, de hecho creo que el SCUM VM son las versiones de los juegos más antiguos de Lucas que siempre suelen poner, porque el Indiana Jones y la Última Cruzada, la versión también más bonita es la de FM Towns, porque estaban 256 colores y también tenía audio digital. Porque la versión que llegó aquí en PC era la de EGA, luego más tarde salió la de VGA, que salió solamente en inglés, luego se le aplica un parche para ponerlo en castellano, pero la versión de FM Towns con sonido digital también es la que más recomienda SCUM VM. Este ordenador, este FM Towns, será un ordenador que habrá que meterle un poquito más de caña a ver lo que da de sí. Sí, sí. Ahora se van a los de Shadow of the Beast, uno de estos se puede hablar de él, porque sí que merece la pena. Bueno, si queréis vamos comentando alguna versión más, porque más o menos han salido creo que todas a la palestra, pero yo comentaba al principio que quizás aquí, además de lo de la cinta que ha comentado Altamair, descubriríamos alguna cosa más. Bueno, pues hay una cosa que me parece bastante interesante, aunque no es muy relevante, me parece interesante para comentaros. La versión que yo he probado es la versión de Atari ST, pero la versión que yo tengo es la versión en inglés, y después de recorrerme internet, pero horas, horas y horas perdidas para intentar hacerme con la versión en castellano, no la he encontrado. Digamos que sería una especie de missing in action. Yo no he encontrado ningún juego de Lucasfilm, para Atari ST en castellano. Entre ellos sería Zamba Kraken, que es normal porque no salió en castellano. Maniac Mansion, Monkey Island, Loom, Indiana Jones y La Última Cruzada. Estos juegos yo no los he encontrado de ninguna manera en castellano para este ordenador. Me he vuelto loco y no ha habido manera. Y aunque Loom es un juego que no requiere un gran nivel de inglés y yo estoy seguro que si aplicándome un poquito y perdiendo un poquito más de tiempo me lo hubiera pasado, me jode mucho jugar a los juegos en inglés, os voy a ser sincero. Entonces lo que hice es eso, buscar las versiones de los juegos de Lucasfilm para Atari ST, que es un ordenador que yo siempre intento reivindicar, y no las encontré y he perdido lo que no sabéis de horas. Me dio por hacer una cosa, me bajé una utilidad que lo que te permite es abrir las imágenes de los discos de Atari ST y extraer los archivos e importar los archivos. Lo que hice, y no sé muy bien por qué lo hice, pero esto es algo que he hecho yo, no es algo que se haya leído, es algo que hemos hecho en el programa, fue sacar los archivos de la versión de PC EGA, atentos, y montarlos encima de la imagen de disco de Atari ST, dejando solamente lo que es el ejecutable de Atari ST. Lo que quedaba era un híbrido del ejecutable de Atari ST y todos los demás archivos de la versión de PC en EGA. O sea, fijaros hasta dónde llega la pérdida de tiempo que me he dedicado para tener estos juegos en castellano. Hago la imagen, lo grabo a un disco, lo meto al Atari ST y me he terminado Loom en castellano con el ejecutable del Atari ST. Os estoy hablando del ordenador físico, el real, no de emulador. Me he acabado el juego con el con los tres discos de Atari ST, con el ejecutable de la versión de Atari ST y todos los demás archivos de PC. O sea, no sé muy bien por qué esto es así. Me imagino que será por algo del SCUM que tendrá. Es el Loom, es un juego mágico, Ignacio. A ver, lo he hecho con todos menos con el Monkey Island. El Sam McCracken lo tengo en castellano por eso, dejar el ejecutable de Atari ST y meter los archivos de PC. Con el Indiana Jones y la Última Cruzada, lo mismo. Con el Loom, lo mismo. Con el Maniac Mansion, no sé si lo he dicho, pero igual. Con el único que no he podido hacerlo es con el Monkey Island. Con ese no he tenido cojones, intentado hacer millones de cosas y no he podido. Pero todos los demás me los he terminado así. O sea, vamos a intentar pensar un poquito cómo es el interior del SCUM, cómo estaba pensado, de tal manera que con el mínimo esfuerzo salieran las demás versiones, porque yo esto con la versión de Amiga no he probado, pero tú me comentaste, Saltamair, que lo ves un poco inviable, ¿no? Sí, no me parecía, pues desde luego no, porque yo juegos de PC que tuve, claro, justo de Lucas no probé ninguno, pero no, aquello no tenía, no creo que funcionase en Amiga, desde luego. Bueno, pues entonces las versiones de PC EGA, supongo que también tendrá mucho que ver que ambos ordenadores, en este caso EGA mostraba 16 colores y Atari ST muestra 16 colores, con esta especie de híbrido podéis jugar a los juegos de Lucasfilm si no los encontráis en castellano, que no lo vais a hacer por internet, ya os lo digo, podéis terminaros estos juegos en el ordenador físico en castellano. Ya sé que es una pérdida de tiempo y es un poco extraño, pero hecho está. Intentaremos, los colgaremos en el foro para que los tengáis al alcance de todos. Pues son juegos Abandonware, sobre todo por eso, para la versión de Atari ST, que es un ordenador que hay que reivindicar. Tendréis al acceso los juegos de Lucasfilm en castellano como primicia en fase bonus. Buscar todo lo que queráis. No vais a encontrar estos archivos en internet en castellano. Esto es así, lo siento mucho. Dicho esto, creo que quedaría poquito más para comentar, Altamair. ¿Qué versión recomendarías? Tú y David, creo que la de FM Towns, ¿no? Sí, desde luego, sí, la de FM Towns, sin duda. Después de haber jugado la de Amiga, la de versión PC CD-ROM y la de FM Towns, me quedo con FM Towns, sin duda, que es la que está en Steam también, me parece recordar, ¿eh? Es la misma que está en Steam por 2,5 euros. Sí, yo también, pues, lo dicho, la versión de Amiga también está genial, ¿eh? Suena también muy, muy chula. Me gusta mucho cómo suena la música también en Amiga, pero joder, el lunes en FM Town con 256 colores y ese sonido, me quedo con eso. Oye, la verdad es que en este caso sí que le he metido más caña a la versión de Atari ST, y bueno, el Atari ST tiene disco duro, pero no es algo que se usa habitualmente, o sea, por regla general el Atari ST no lleva disco duro. Es una mierda, Altamair, tío, el cambio de discos, qué locura. Estás jugando, al principio te empieza, mete disco 3, dale al enter, mete disco 2, mete disco 3, mete disco 1. O sea, al final de todo el juego igual he cambiado en una sola escena el disco 6 o 7 veces, pero así, mete el disco 3, mete el disco 2, mete el disco 1. Horrible. Eran 3 o 4 discos este Loom. Son 3 discos, en la versión de PC, EGA, y en la versión de Atari ST son 3 discos. En Amiga creo que eran 3 también, sí. En Amiga no tengo recuerdo, yo, bueno, ser 3 también tampoco me llamaría mucho la atención. Estaba acostumbrado a cambiar, o 4 como mínimo, 11 como máximo, o sea que no me llamaría mucho la atención que fueran 3 discos, por mucho que los cambiase. Oh, pero yo es que me choca mucho el cambio de discos. Ya, está como integrado, te refieres, ¿no? Que debe estar compartido. No, claro, no tendrán compartidos archivos entre ellos. Y claro, tan pronto un personaje hable, pues está en el disco 3 y el fondo está en el disco 1 y harán unas mezclas ahí raras. que son tres discos de 720 GB, que son de doble densidad. Los de alta densidad eran de 1.44, pero en este caso el Atari ST usa discos de doble densidad de 720 GB. O sea, el cálculo con el juego ya veis que ocupa un pimiento. Y meter toda la calidad de ese juego en tan poco me parece algo increíble. ¿Quedan alguna curiosidad de Altamire? Por ejemplo, él iba a ser una trilogía, esto no sé si en principio o en final, porque aunque consiguió buenas ventas, nunca llegó a realizarse. Según Brian Moriarty, es que en una entrevista dijo que antes de hacer Loom ya tenía pensado una trilogía que iba a ser The Forge y The Fold, la segunda y tercera parte, y otra entrevista lo dijo a posteriori, que una vez que acabó Loom dijo, joder, ya que acabó la historia podemos continuarla. Por eso, por ver, al final no salió adelante. Él dijo que no fue por el tema de ventas, que vendió bastante bien Loom, sino porque no había gente libre para ponerse ahí en el momento, y pasó el día y ya lo dejaron apartado. En esta segunda parte, que sería Forge, manejaríamos a Rusty, el de los herreros, y en The Fold, que sería la tercera parte, manejaríamos a Fliss, la de la pastora, que se casaría con Rusty. Había una gran batalla contra Chaos, en la que cuando todo parecía perdido aparecerían Bob, Insignia, Hetzel y algunos de los herreros y pastores. Nada, eso como es como muy épico, así una trilogía iban a hacer. Pero eso, de hecho, incluso se comenta como hay hechizos que no, pues lo que decíamos de la bola de cristal, cosas que salen que luego en el juego no aparecen, pues que igual está empezando a hacerse en futuras entregas. Pero bueno, sea como sea, hay gente haciendo versiones amateurs de esta tal, pero bueno, creo que no tiene muy buena prensa, ¿verdad? Lo que han hecho, hay un grupo de promoción que hizo algo, pero bueno, creo que no tuvo muy buenas críticas. El libro de hechizos que comentas, Altamire, donde te vienen reflejados todos los hechizos. El libro físico, el de las instrucciones, sí. Muy bien dicho, sí. Que te vienen reflejados todos los hechizos con una especie de grabado en plan época medieval. Vienen un par de hechizos que la versión física de Loom, o sea, la que hemos jugado todos, no vienen. Y acerca de lo que comentas tú de esos programadores amateur, hay una versión de The Force que está muy adelantada, que cuenta además con el beneplácito de Brian Moriarty. Y lo que pasa es que me tenéis que perdonar la dirección, Altamire. ¿Sabes de qué te estoy hablando? Sí, pero bueno, no hay mucho problema. Buscas eso, Loom, secuela, Forge, y ya te saldrá enseguida en Google. Pero eso, yo no llegué a verla, pero lo que leí no me gustó, lo que leí de ellos, las críticas de la gente al menos. Yo lo que he visto, sí, a nivel gráfico, es una versión como la de VGA, por decirlo así, es todo 2D, pero a mí lo que me gusta, y que quizás esté equivocado, le tengo que dedicar un poquito más de tiempo, es que está bajo el beneplácito de Brian Moriarty, que eso siempre, oye, pues quieras que no, ahí está. Sí, luego también comentar de estos tres ancianos, de los sabios del anciano, que eran Artropos, Clotos y no sé quién es el otro, son las tres brujas estas de la mitología griega, de las Moiras, ¿no? Algo así. Y luego también el tema de esa simbología del juego, también Cigna, Lady Cigna, que es la madre de Bobbin, se convierte en un cisne, que es Cigna, es la forma latina de cisne. La constelación de Cygnus es la constelación del cisne, por ejemplo. Y el lago de los cisnes es de Lake of the Swans, también es eso. Ahí vienen los cisnes en el juego y todo eso, que está como muy, la simbología es muy representada. Y luego aquí una curiosidad que tengo apuntada también, o sea, bueno, en la foto, en la caja física tú tenés el juego, en la parte de atrás creo que sale una escena como de un primer plano de la parte trasera de Crystal Guard, donde están los relojes de arena, que eso en el juego luego no aparece, es imposible acercarte a ver esa escena. En lo que te decía de la publicidad de Herbe, sale esa misma escena, ¿eh? Justo, pues eso es. Simplemente eso, yo decía, ¿cómo coño se puede llegar ahí? Nada, tú estabas ahí, estaría un muñequito andando, un plano lejano, pero nunca se acercaba ese primer plano de los, esa toma cercana de los relojes de arena y todo eso. Y luego aquí tengo apuntado eso, que las primeras versiones en EGA en Estados Unidos no tenían soporte para Roland MT-32, pero se incluía un sobre, por presiones del propio Moriarty a Lucasfilm, en la que se podía pedir a Lucas la versión compatible con MT, que salió un poco más tarde, y te enviaban a casa un disco con esos archivos que te hacían falta para que la Roland pudiese pillar el juego esto. Creo que el cambio sería brutal, porque del uplink... Eso, evidentemente, es que la pena es decir, me he gastado una pasta en una tarjeta de sonido Roland y resulta que el juego no la soporta, en plan, un juego que la música está importante. Pues el propio Brian dijo que sí, que se iba a hacer y que esas, las versiones posteriores ya la incorporaban, pero que esta versión primera de EGA no tenía ese soporte, pero que se corrigió. Y eso son cosas que eso se reaccionó a tiempo ahí Lucas para hacerlo, y siempre es lo que decimos, que suerte, porque aquí no podría hacerse, porque aquí en España no sabías ni qué cojones era la Roland MT-32, pero como era gratis, pedirías el disco seguramente para que te lo mandasen a casa, ¿sabes? Y esto es una cosa curiosa que encontré yo en Japón, que vamos a ver, se intentó hacer un CD con la música de Loom, porque se tenía intención de sacar un par de CDs de música con más sonas de Lucas. El primero iba a ser música de Maniac Mansion y Zack McCracken, y el segundo sería entero de Loom. Y estos discos nunca salieron a la venta, lo hizo un estudio japonés y nunca salieron a la venta, pero se regalaron un par de discos a los formadores de los juegos, y entre ellos pues Brian Moriarty decía que sí que había un par de discos por ahí circulando. En internet se vendió uno hace no mucho con la banda sonora, o sea, con la música de Loom o juegos de Lucas. Y luego son los hechizos que no se llegan a usar, que lo comentamos, pues, que tal vez iba de olla, tal vez para futuras entregas. Y luego en el Space Quest 4 de Sierra hay una parte en la que estás con una especie como de tienda de videojuegos o así, y entre los juegos de saldo que hay, pues rollo MediaMark o así, Corte Inglés tirados, está uno que se llama el Boom, en vez de Loom. La portada es similar y en vez de Brian Moriarty es un nombre parecido al de él. Es una pequeña parodia entre los chascarrillos que se gastaban Sierra y Lucas entre ellos. Hombre, en este caso Space Quest se reía de todo, ¿eh? No solo de los de Lucas, porque el Space Quest 5, que es un juego que ya aconsejo, eso es un cachondeo como pocos juegos he visto. Sí, yo con Star Trek y con todo lo que hay. Descojonarme con un juego, pero de partirme el culo en el Space Quest 5, cuando te hacen el examen, que menudas preguntas y menudas respuestas, y lo que dices tú de Star Trek y tal. Es que estás copiando ahí en el examen como un CEO, está el profesor vigilando el robotito, te echas ahí un vistazo al de al lado y tal. Sí, está muy simpático. Space Quest es que se ríe de todo, ¿eh? O sea, no, yo no me lo tomaría como algo personal. Y luego, bueno, simplemente decir, a ver si alguien me puede ayudar a mí personal ya con una película que vi hace muchos años, en la que había un personajillo que era un príncipe que el malo lo convertía en un personaje que se parecía mucho al del Loom, joder, y luego ayudaba a la princesa y a los chicos que iban con ella, y al final se pues parecía como que moría o así, y cuando moría se convertía del muñequito este Loom en el príncipe otra vez. Y es una película que quería ver hace tiempo, joder, en plan que era así muy bonita de pequeño, pero no, o sea, no era ni de Disney ni de ningún estudio conocido así a priori, pero si alguien se acuerda, pues que me diga el título, que me haría bastante ilusión volver a verla. Bueno, Altamir, pues no sé si nos quedarían más curiosidades por comentar. Creo que además de las típicas que la gente conoce, hemos comentado cosas muy curiosas. A mí, la verdad es que lo de la versión de este híbrido de Atari ST, que yo es que ya te los digo, que estaba desesperado, sí, me parece un dato muy curioso, más que nada para conocer cómo son las entrañas de este Scum, porque te dejas el ejecutable de 3K y ejecutas la versión de PC en un Atari ST. Claro, es eso, porque el Atari ST, ¿cuántos colores tenía? 16 también. Igual mostraba, que mostraba el ST, el FM que yo tengo, muestra 16 en pantalla. Luego, David tiene la versión, el STE, me parece que es, STE, ¿no, David? El STE, que podía mostrar hasta 4.096 colores, pero que ningún juego estaba programado para eso. Se utilizaría a lo mejor para imágenes fijas o algo. Sí, o programas. Programas de diseño, alguna historia, pero no podía utilizar esa mayor puesta de colores en pantalla en títulos que no lo soportaban. Es que la versión de Amiga utilizaba 32 colores, por eso te digo que en Amiga no creo que fuese posible hacer ese tipo de rollos, porque debía ser algo distinto. O sea, habían 32 colores en pantalla, no 16, y eso que dices tú, la Amiga también soportaba 4.096 colores, pero eran imágenes fijas, me parece, algo así. Imágenes HAL, HAL se llamaba, me parece. Sí. Por eso te digo, igual el Atari ST y el PC VGA comparten lo que sería el esqueleto del programa. Sí, que a lo mejor hasta los mismos 16 colores son de la misma paleta, sí, pues, y todo, entonces algo así supongo, eso es, sin tener ni puta idea, eso es lo que diría yo. Para eso se hacía el Scum, supongo. El Scum al final era una máquina virtual y decía, pues eso, si es el ejecutable y los archivos tienen un formato similar, por no decir el mismo formato, pues ala, todos los sistemas, por ejemplo lo que decíais de traducirlo, supongo que sería algo más o menos sencillo, a mi parecer, por lo menos, de en plan que tienen un archivo en el que están los textos en español o en el idioma que sea, y simplemente con que respeten el mismo formato te vale para un sistema que para otro. Yo es que ya te digo que me resulta curioso, es que no, yo no cambié lo que eran archivos de texto, yo cambié todos los archivos. Todo directamente. Todo, cambié todo, me parece que son .lfl, cambié todos los archivos. Así que no tengo muy claro cómo funciona, pero me parece increíble que Lucasfilm hiciera estas cosas. Mínimo gasto, máxima ganancia. Al fin y al cabo tienes dos versiones programadas rápidamente. No se nos quedarían muchas cosas más en el tintero, Altamay, creo que hemos comentado todas las curiosidades de las cuales nosotros somos conocedores. Has comentado esa cinta de Loom que venía con la versión inglesa. Sí, a mí fue lo que más me sorprendió eso. Pues ayer, es que la escuché ayer aparte, esas pude escucharla por la noche y me metí en cama, me puse a escucharlo, y la verdad que me dio rabia no haberla podido disfrutar en su momento, ¿sabes? En plan de esa cinta, una transcripción de esa cinta. Pero sí, yo creo que hemos dado un repaso a todo Loom y su universo en general. Hemos intentado no spoilear mucho, por lo que os decimos, intentar jugar. Es un juego muy cortito, muy disfrutable, muy sencillo de jugar. Está en Scum, con lo cual está para todas las plataformas que hay actualmente. Es muy cortito, muy sencillo, no creemos que os atasquéis, y sí que pensamos que son 2 horas y poco, dependiendo un poquito si os atascáis o no en alguna tontería como hice yo, que soy un poquito torpe. Creemos que son 2 horas y pico muy disfrutables, que son casi historia de lo que es el videojuego, de lo que son las aventuras gráficas. Yo creo que fue una apuesta muy muy arriesgada de la mano de Lucasfilm, muy arriesgada de la mano de Brian Moriarty. Fue un cambio, yo creo que fue un cambio radical a todo. Y si queréis, vamos cerrando. Recordar que si nos dejamos alguna cosita en el tintero, ¿qué versiones de Doom habéis probado? ¿Qué recuerdos tenéis? Como ha comentado Héctor, esa anécdota de que jugaba en casa de sus primas. Aunque hayamos cerrado el programa, programa@fasebonus.net, y bueno, cuando tengamos una futurible tercera temporada, pues lo leeremos. Así que dicho esto, cerramos aquí el videojuego Doom. Esperemos que os haya gustado, esperemos haber estado a la altura, y pasamos a los correos a ver qué nos habéis escrito. Sigue Fase Bonus en Twitter, twitter.com/fasebonus. Bueno, pues vamos a pasar a leer los últimos correos de la temporada, que como ha comentado Javi, acaba de venir otra vez, de estar tomándose unas cañejas para pasar a leer los correos. A ver, Javi, ¿qué nos han escrito los oyentes? Bueno, pues empezamos rápidamente con Óscar Carcedo Díaz, el cual nos dice: saludos amigos de Fase Bonus, me gustaría proponeros que dedicarais, si no es para esta temporada, que ya es algo difícil, si para la siguiente, un especial monográfico a la saga de Gabriel Knight, ya que siempre he tenido muchas ganas de jugarlo, pero nunca me he atrevido, sobre todo por culpa del emulador DOSBox, el cual no consigo aclararme con tantos comandos. Nada, esto fácilmente el señor Altamair te prepara un tutorial en 0, y nos lo pone en el foro, ¿verdad? Sí, es que yo este canal no tenía pensado un poquito darle eso, pasarme. ¿Es? Me la jugué en su momento, pero me la voy a... La tengo montada hace tiempo, pero bueno, este verano quería sacar tiempo para jugarme a la saga, o sea que cada vez que me ponga con uno le colgaría ahí un poquito en el foro las indicaciones de lo que he hecho para Xbox y fuera, así que me ha apropiado. Más que nada tendrás que currarte la segunda parte, que es todo vídeo digital y el Xbox reproducido la peña digital. La peña en XP se lo ponía sin más, esas doble clic y para antes, esas con la traducción esta que sacaron en español y fuera. No, ah, pues bueno, entonces perfecto. Probaré, a ver, o sea, yo te digo, yo el Xbox uso el frontend, este, ¿cómo se llama? No sé qué cosa. Gelida, no, puede ser. Gelida, ¿no? Sí, el Ida o el Defend, o sea, pero bueno, yo lo colgaré cuando lo ponga en el foro, que esté atento y fuera. Bueno, pues esto nos lo dice porque ahora que se acercan las vacaciones, así puedo cogerle con un poco de tranquilidad. Pues bueno, a ver si Altamir lo puede maquear antes de que se acaben las vacaciones, y si no, pues nada, cualquier momento es bueno para jugar, pues no te preocupes. El siguiente es de Iván Vilata y Balaguer. Dice: hola gente, no hace mucho que os escucho, os conocí en la última Retro Encounter, o más bien preguntándome junto a Héctor cómo llegar hasta allí. ¿Héctor? Conmigo no, yo sé, yo no me acuerdo ya de... Héctor es que no se fijan los fans, no, él es como es hombre de fama, entonces no se fija en la gente, pero no os preocupéis que le pasa con todo el mundo, ¿eh? Héctor se centró en el pañuelo y la Virtual Boy, y de ahí no levantó los ojos. A ver, un segundo, porque yo recuerdo cuando estuvimos Marta y yo esperando a Ortiz, a Albert, a Altamaía, a Ignacio, de conocer a un chico que no tenía ni puta idea dónde estaba el Retro Encounter, igual que un servidor, y le dije, digo, no tengo ni idea, estoy esperando a unos compañeros y tal, y que si saben dónde está y vamos para allá. Total, que el chico al final lo preguntó y llegó, y yo recuerdo que luego, cuando estábamos ya allí en Retro Encounter, estuve hablando con él, y le dije, ¿qué tal? Al final ha llegado, tal, pim, pam, pum, y yo creo que a lo mejor se ha confundido de nombre, y si puede ser, Iván, manda un correo, porque creo que fue con el que estuviste hablando conmigo y con Marta. A ver si es que se ha confundido de nombre. Porque como Héctor y yo hablamos así un poquillo regularcillo, a ver si van por ahí los tiros. Que estuvimos hablando luego en el stand de que tenía el CDI, de que quería ver si podía sacar el contenido de los discos y volcarlos al PC. Entonces conmigo no ha hablado ni de coño. Estuvo hablando también de que tenía una NES que se la había roto. Vamos, yo creo que es él seguro. Continúa diciendo: vi que lo vuestro era auténtica pasión por este mundillo videojuego y el retro que me pilló de lleno en su época, con mi NES y mi Game Boy. No tuve apenas tiempo de visitar los stands de la retro, pero al menos me llevé del vuestro una grata impresión y un flyer donde se nombraba un podcast. Desde entonces no me pierdo ni uno, me encanta cuánto y con qué pasión y sentido del humor hurgáis en esas joyas, y me parto con el cine de Wario. Por cierto, qué gran juego de palabras, chapó. Además de para adoraros la píldora un rato, os escribo a raíz del último podcast donde hablasteis del Wolfenstein 3D y de paso un poco del Doom. A veces parece que la tríada Wolf 3D, Doom, Quake fuera de lo primerísimo y más pionero en juegos 3D en primera persona. Y aquí quiero reivindicar un señor juegazo del que no sé si habéis hablado anteriormente, que siempre me da la impresión de que es injustamente olvidado. Se trata del Ultima Underworld de Blue Sky Looking Glass, que en el mismo año que el Wolf 3D y mucho antes que Quake ya lucía un auténtico motor 3D poligonal con suelos y techos, paredes y suelos inclinados, iluminación y objetos como puentes o mesas, tirando de una máquina similar a la que pedía Doom. Pues no, que yo sepa, no hemos hablado en profundidad, si acaso alguna vez habrá salido, ¿no? Igual se comentó una vez de pasada, pero yo recuerdo eso de un CD de Electronic Arts que tenía, que me venía este, que me llamó la atención eso, que no era por pantallazos, era con scrolls, era muy suavito el scroll, cómo se movía la pantalla y todo. Pero bueno, no me gustó porque no me gustan ese tipo de juegos, pero me quedé con que técnicamente estaba muy chulo. Yo primero felicitar a Iván por conocer la saga Última, menos mal. Sí que se ha comentado algún Última que lo Underworld este particularmente no, ni este ni la segunda parte, el Stygian Abyss. Hay que decir que no es un motor 3D, no hay que confundir que tenga gráficos para suelos y techos, también lo tenía Blackstone, no es que sea totalmente 3D. Se supone que un motor es 3D cuando tiene habitaciones superpuestas y cuando todo el engine, incluido los enemigos, es 3D, y este Última, aunque era una auténtica maravilla, los enemigos seguían siendo bitmaps, seguían siendo pues, igual que los del Doom o que los de Wolfenstein. Sí que se suele dejar este juego fuera, eso es así, pero hay que tener en cuenta que Wolfenstein, Doom y Quake son shooter en primera persona, y este Ultima Underworld, aunque tiene vista en primera persona, no se puede englobar en ese género, no es un shooter, es más bien como una especie de abuelo del Oblivion. Es un gran juego, yo lo recomendaría mucho, eso sí, requiere 4 megas de RAM, se regalaba con el CD que comenta Altamir, que me parece que venía también el Shadowcaster, que era Shadowcaster era también engine, también eran bitmap los enemigos también. También era, lo que pasa es que el Shadowcaster tenía la pantallita muy pequeñita, sí que tenías transformaciones. Podías ampliar la pantalla, para si un yo como maximizaba la pantalla y todo. Pero, yo recuerdo sobre todo el Shadowcaster que empezabas a pegar con las palmas de las manos, les metías unas hostias a los enemigos, que para qué. El ejemplo más claro para que os deis una idea de cómo es este Ultima Underworld, igual si es un juego que os suena más, es el System Shock, que también es un juego que tiene vista libre, tiene suelos y techos, pero no es un shooter en primera persona. Pero es un gran apunte y hay que reivindicar este juego, sí. Pero Javi, cuando quieras seguimos. Nos lo apuntamos para la tercera temporada, que tenemos tiempo de sobra para analizarlo varias veces si hace falta, ¿verdad? Continúo diciendo que nos explica lo que está más o menos diciendo un poco Ignacio ahora, que el juego es una mezcla de RPG, aventura gráfica y acción en primera persona, y cuenta con un mapeado descomunal por el que te puedes mover libremente, completando los puzzles y el juego en el orden que prefieras, con una trama interesantísima y múltiples personajes y pequeñas aventuras que lo hacen muy absorbente. Da para repetir la partida muchas veces y además viene todo acompañado de una música orquestada alucinantemente atmosférica, variada y de muy buena factura. Nos cuenta que lo consiguió de regalo cuando se compró una Sound Blaster 16 Multimedia Kit y que venía con un pedazo manual con bestiario y las memorias de Sir Cavirus, hablando sobre el abismo donde se desarrolla el juego. Todo que nos, si quiere Ignacio, que nos cuente quién es Sir Cavirus. Mira, pues en este caso me has pillado, porque me sacas del Orbiritis, que es la historia de este Ultima, es que estos dos van aparte de todos los últimos, hasta el Ultima 7, el Blackgate o el Serpentine Island, por ejemplo. Sí que os puedo decir que las ediciones físicas que se curraban en este caso Origin eran brutales, eso, y que las versiones de Sound Blaster 16 solo funcionaban con las versiones de Sound Blaster 16. Por ejemplo, el Syndicate que te regalaban con esta tarjeta, o es tenías Sound Blaster 16 El CD que tengo yo mismo regalo con el Sound Blaster, pues debe ser el mismo que venía eso, el Shadowcaster, el Ultima Underworld este y eso, es con el Sound Blaster. No sabía dónde salió ese disco de Electronic Arts, pero sí era con el Sound Blaster 16. Bueno, ya para acabar nos dice que sobre todo entre su hermano y él se pegaban unas viciadas históricas, que es una joya, que nos recomienda encarecidamente si no la conocemos, y si la conocemos, pues nada, que volvamos a jugar, que sí, es un todo interesante. Nos manda muchos ánimos y nos anima a que sigamos así mucho tiempo. Pues nada, también nos pone la dirección de su blog o de página o lo que sea, que tengo que leerla solo por lo gracioso, la gracia que me ha hecho, que es ivan.lovesgazpacho.net. O sea, amaelgazpacho.net. Muy bien. Ahí es nada. Ahí está, amor entre hortalizas. El siguiente correo de Felipe Monje. Dice, hola, me llamo Felipe, tengo 35 años y soy un gran fan de los videojuegos desde mi más tierna infancia. Desde la ColecoVision hasta la 360 Wii que tengo ahora, sin contar con el iPhone, jejeje. ¿El iPhone es un móvil? Os he descubierto hace poco, por pura casualidad, y la verdad es que me lo paso genial. Si queréis o necesitáis algún nuevo colaborador, contad conmigo. Me encanta lo retro. Creo que lo siguiente que pone debería leerlo en plan retro. Algo así. Sí. Trabajo fuera de mi pueblo y durante el desplazamiento escucho vuestro podcast. Desde hace poco, pero me pongo al día en poco. De poco en poco, sí. Sobre eso tengo algunas cosillas, por si sirve de algo, una retronota. A ver si no ha caducado el derecho a réplica. no, aquí no, no caduca. Total, no tenemos buena memoria. Dice 1. Existe una versión cojonuda, pero cojonuda y con mapa del Wolfenstein 3D para iPhone. Muy parecida a la versión Mac, pero con varias novedades. Muy buena. Probadla si podéis. Yo la busqué después de oír vuestro podcast y es que creo que es la mejor. Si no fuera por la puñetera pantalla táctil. Nos ha mandado un iPhone en la sala. Yo solamente he visto las fotos que nos ha mandado o el vídeo y la verdad es que se ve muy chula, pero yo es que con esto de las pantallas táctiles, macho, no me hago, Es complicadillo porque te tapas a ti mismo. Eso me pasa a mí cuando estás ahí con la cruceta y los botones estos virtuales y vas a darles para jugar a Castlevania y te tapas. No, es un coñazo, eso no vende nada. Luego dice 2. Golden Age. Hay dos versiones muy poco conocidas: la de Wonderswan Color, que aunque no llega a las mejores, estaba por encima de la PC Engine, y otra que pude probar fue la del Handheld de Tiger. Y quiero recordar, buena. Handheld de Tiger, madre mía, eso tenía versión del Golden Age también, que pasará bien como ni, el churro. Ni idea, nos ha pasado varias fotos, yo no tenía ni puta idea de esta máquina, de la Handheld. Yo tengo la Wonderswan y tengo ese juego, ahora que caigo, nunca. Nunca me acordé de decirlo, joder. Vaya, casualmente. Aquí pone que estaba por encima de la de PC Engine, pero es que la de PC Engine me parece una mierda, pero como un piano. La segunda esa, la verdad es que me sorprendió bastante porque se parece mucho a la de Mega Drive, Joder. Eso es bueno. A ver, pues es bueno entonces. El punto 3 es Double Dragon. Dice, muy bueno el reportaje, genial. Solo quería apuntar que hay varios guiños a tres juegos. Road Avenger. De hecho, el Double Dragon empieza igual que este juego, abriéndose la puerta del garaje y con el cochazo rojo de fondo. Cobra Command y City Connection, que uno de sus diseñadores, Yoshihisa Kishimoto, se encargó de realizar Renegade y esta Double Dragon y no pudo evitar poner su sellito. O sea, que esos son los guiños que nos cuenta que tenemos en el Double Dragon. Ahora nos comenta que el cine de Wario, que todo genial, dice que estaba escuchando el podcast sobre The Warriors y que le pareció muy bueno. Que es especialista en pelis capaces de hacer que te arranques las pestañas y que pides cita por una lobotomía. Y nos deja una, que es New Police Story de Jackie Chan. Dice que es cojonuda para comentar y penosa para otra cosa. A mí me gustó, Vaya. Bueno, pues aquí podríamos tener un debate interesante. O sea, es una puta mierda, pero me gustó. No, sí, vamos, más o menos como el Capitán Crono, que a mí me gustó, pero también era buena para analizar también. Ahí está. Dice que le da mucha penita, esto no lo entiendo, dice que me da mucha penita escuchaos llorar que no os escribe nadie al podcast. Hombre, a ver, yo creo que nos hemos quejado menos, ¿no?, que en la primera. Es que cuando está este hombre escuchando The Warriors, no sé cómo íbamos de correos, pero en esta temporada ha habido bastante. Creo que por la época de Warriors todavía no éramos tan conocidos como ahora. Claro, no es que ahora lo seamos mucho, pero... Pero Warriors fue la primera temporada, creo. Sí. La primera temporada había semanas que sí había chorrillo bueno de correo, luego había un poquillo más de parón. ¡Ay, chorrillo! Pero bueno, que en esta, si en esta hemos ido hasta de culo haciendo cápsula y todo para poder sacarlo. Pero son pocos, ¿verdad, Javi? Que se ocurren más. Sí, son pocos. No, pues aquí, y si hay que hacer cápsulas, se hacen, por eso no os preocupéis, seguís enviando. Nada, dice que nos pide perdón por los fallos ortográficos, las mayúsculas y tal. Dice que está ahí escribiendo a lo ratilla en el trabajo. No te preocupes. Y eso hace que tenga más valor el correo, aún así. Ahora, el correo de Oscar B. Oscar B comienza diciendo: hola, humanos de fase bonus. Es decir, que nos saluda a todos menos a Castaño y a quién más. Como no está, puedo ahí. Eso, como dice Altamaer y a Ortiz, eso también, a Castaño y a Ortiz. Es que Altamaer es muy vergonzoso para decir ciertos nombres en persona, ¿verdad? Sí, por sí. Sí, eso le pasa. De hecho, dice que a Oriz. Otro giganteo, ya soy pobre Oriz. Madre mía. Bueno, dice: llevo un tiempo escuchándoos. La primera vez que os escuché fue por la entrevista a Juan del Can. Y la verdad es que me parto con vuestro programa. Por lo visto, hasta ahora la tónica es que a la gente le gusta. O sea, no se nota que escogemos los correos y leemos solo los cuales en los que nos dejan bien. Pero bueno, va a haber que empezar a escoger alguno que se meta con nosotros porque si no va a cantar mucho esto ya. Dice: me parece que lo lleváis muy bien y se hace muy ameno, además de aprender cosillas sobre los sistemas retro. Aunque me gusta casi todo del programa, lo que más me tira son las entrevistas a gente que está y estuvo metida en el desarrollo de videojuegos, cine de Wario y cuando analizáis algún juego que me parezca interesante. Joder, o sea, vamos, sí que te gusta casi todo, o sea, realmente has descrito el 95% del programa, solo has dejado fuera la parte de los correos. Muy bien, estamos leyendo aún así. Pero vale. Dice, sí, dice, vamos, casi todo el programa. He de decir que los dos momentos que más me han gustado han sido cuando, ojo, cuando Altamir comentó su amor por el, por los dos, perdón, cuando Altamir comentó su amor por Wild Street. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Amor, Wild, Altamir, ¿amas las calles salvajes? Sí, sí, no, pensaba que iba a hacer amor por otra cosa, pero si, si es Wild Street, sí, sabes, mi, fue un momento que marcó antes y después en el podcast. Yo creo que a partir de ahí empezamos a un poquito a remontar todo, ya sabes, a salir del agujero ya a partir de entonces. Vamos a asomar la cabeza de la guarida. Bueno, y cuando en una de esas anécdotas de arcades alguien contó la historia del chocoboy. Oh, el chocoboy famosísimo. Oh, ¿dónde va? Es impagable. Dice. Dice que, dice, ahora acabo de ver la entrevista con el autor del Pollo Pollo y me ha animado. Os he escuchado decir en varias ocasiones que si tenemos algún jueguecillo hecho, que os lo digamos, a ver si se le da algo de cancha al desarrollo indie y amateur. Os comentaré que hace un mes y pico puse mi primer juego para Mac en la App Store. Abajo os incluye un link, bla, bla, bueno, bueno, luego ya pondremos el link cuando salga el programa para que lo podáis bajar así del tirón, ¿no? O comprarlo o lo que se haga de la App Store, no sé lo que se hace en esa tienda. Dice que se llama Mind Runner y es un juego tipo Jump and Run, que se inspira en el desarrollo de juegos como Cannabalt o I Must Run. Comercialmente está funcionando igual de bien que el C5 de Sinclair. De puta madre, entonces. Sí, sí. A viento en popa. Viento okay, en popa. Muy bien. Aquí ahora los royalties, ¿cómo se reparten ahora? Sí, dice que se lo quitan de las manos, pero para pegarle con él. Oh, ¡qué bien! Oh, qué, ahí, metiéndose bien, ahí. Ya saben a mierda, pero aquí te la dejo. Bueno, el juego un ñordo, pero aquí... Es un marketing cine de Wario, ¿sabes? En plan... Ay, exactamente, la cosa... ¿Esto qué pasa? ¿Quiere que la analice el juego, no? En un vídeo o algo así, ¿no? Claro, bueno, me digo yo que bueno, que pegarte con él, si lo tienes en la App Store, harto complicado. Como no te tiren un puñado de bits a la cara, todo lo peor que puede pasar. Dice, la cuestión es que el juego, yo creo, que no es malo del todo. Tiene sus fallos, pero como todo. Vale, salvo Wild Street, que es perfecto en todo su sentido. Quizá no le queréis comentar en el programa al ser un juego de pago, pero sí que me interesaría saber vuestra opinión sobre él, aunque sea mediante un correo privado cuando lo probéis. Yo me comprometo a analizarlo. Aquí ya, desde ahora yo me comprometo a analizarlo. Pero no sé si hay que enviar las copias. Hombre, a mí si me dais algún producto Apple para poder probarlo, pues... No, es que se me olvidó comentar, es que en la frase del link y eso, tiene la demo de la versión Windows. O sea que bueno, podemos analizar la demo de todas maneras. Yo, si la quiere analizar Héctor, yo le dejo el testigo, que él es el que entiende más. Eso entonces no hay problema, ¿eh? A mí no me importa. Calla, que soy capaz de encontrarme con un fanboy que lo defienda, ¿eh? Claro, claro. Deus Ex o Machina o algo de eso, ¿no? Sí, el Deus Ex Machina, madre mía. Dice eso, que mediante un correo privado, no te preocupes, aquí todo es público, aquí no tenemos miedo a nada. Si ya después de haber dado la cara en la Retro Encounter y que no la hayan partido, ya está bien. Aparte de este fracaso, estoy preparando otros tres fiascos más. Ahí, con ilusión. Dice, así amortizar el año que tengo pagado de App Store y que sufran los tensores que revisan los juegos del App Store. Vale. Dice que de esos tres, si nos interesa, nos puede ir comentando según lo vaya sacando. Por supuesto que nos interesa, y sobre todo si son fiascos o fracasos ya antes de salir. Es lo mejor que nos puedes enviar. Dice, hombre, también algún que algún juego bueno también se agradece, ¿eh? ¿El qué? Algún juego bueno también se agradecería, ¿eh? No va a ser. Pero escucha que el tío lo hace de puta madre, no te mete el hype ahí ni tal. Él te dice de primera que es un truño y ya luego, si a ti te gusta, mira eso que te lleva. Ahí esto hay truco, esto es una puta mierda, no sé qué, claro, tú esperando una mierda, lo mismo sale ahí. Pues no estaba tan mal, lo mismo. Claro, es como cuando te dice, pues conocí a la hermana de no sé quién y dice, está buena, y dice, es simpática. Pues esto es parecido, te dice, mira, yo hago juegos, ay, ¿qué tal? Son una mierda. Bueno, oye, pero tú los vas probando y si fuera que te gustan, como aquí cada uno somos nuestro amigo y nuestro padre, pues igual nos gusta, tal, a ver. Tampoco tenemos un criterio muy fino, con lo cual... Sí, sí, estamos bastante desviados en ese sentido, y en otros, pero sobre todo en ese. Dice que si en algún momento hacemos algún especial de desarrollo indie, que tiene algunos juegos gratuitos que nos podría pasar para Game Boy Advance, Game Boy Color, GP32, GP2X, Windows, etcétera. Dice que en su día hizo él, ¿vale? No hace falta que hagamos ningún especial, directamente envíalos, que nosotros los analizamos sin ningún criterio y sin ningún coste económico para ti. Eso, ¿no? eso. Él y todos los que hagáis jueguecitos, mandarlos, que nosotros les echaremos un ojo, pero vamos, bien contentos. Vale, dice que no es que los ha encontrado unos CDs viejunos, rebuscando estos días, que no es estrictamente retro, también, porque dice que lo que hizo para Spectrum y Amiga lo perdió hace años, para suerte de la humanidad. Ya me parece que está exagerando un poquillo, ya se está... se está rebajando. Sí, no hay que tirar demasiado negativo, sí, ya. No hay que tirarse tanto por los suelos. Hay que en Spectrum había mucha mierda ya como para pensarse que eres Lightning, ¿sabes? No. Y termina diciendo que igual nos vale por si nos hace falta material para comentar. Aquí nunca sobra material. No te preocupes que aquí siempre hay un hueco para todo. Esto no hay problema. En fin, perdonad por el tomo que os he endiñado. Seguid así que lo hacéis macanudo y buen verano si cogéis vacaciones. Salud. Vale, pues bueno, luego ya pondremos cuando salga el programa. Ya tendréis ahí la demo del Mindrunner este para Windows y ya le podéis echar un vistazo. Y supongo que www.braindeadgames.net puede que tenga que ver con la página del chico este. Y si no, pues entráis, que seguro que está muy bien también. Otro correo tenemos aquí de Emilio Durán. Bueno, realmente son dos, pero vamos a ver así separadetes, ¿vale? Emilio Durán dice: ¿cómo es que se van de vacaciones si recién estamos a mitad de año? Ah, claro. A veces olvido que están a otro lado del charco. Un saludo grande de Argentina. Claro, encima estáis en invierno, pasando frío, a tope. La verdad es que semana a semana es el podcast que más espero que se publique. Disfruto mucho de sus programas. Me gustó mucho el especial de Spectrum, pero me gustaría que le dedicasen alguno o hablen un poco más de la Commodore 64, que aquí en Argentina fue la más popular de aquellos tiempos. Yo me compré una hace unos pocos años, mejor tarde que nunca, ¿no? Pero como no la tuve en esa época, mis primeros pasos los di con una PC-286, apenas sí sé prenderla y poner esos juegos en cassettes de música que tanto tardan en cargar. El Commodore 64 creo que es el punto flojo de este programa, ¿eh? Sí, aquí. Pero es lo que dijimos también, que era un ordenador que triunfó más en lo que serían América, aquí, Norte y Sur. Sí, en Europa, más de América. Aquí en Europa triunfó más el Spectrum. Amstrad y Spectrum, porque eran los más baratos. No, y eran de aquí también, eran británicas, eran de Europa, ¿sabes? Claro, sí, y era más fácil pillar, ¿no? Pero si algún día, yo tenía pensado, si hay tiempo el año que viene, hablar un poquito de Amiga, en serio, y si de Commodore 64 habrá que hacer también. Ahora, Ignacio, prepárate, coge aire. Dice: quería destacar que pienso que son afortunados en tener un conductor como Ignacio, que la verdad es que sabe llevar el... Que no tiene ganas de coche. Claro. No tiene ganas de coche. Falta que le haga. Afortunados de seguir vivos, por eso, sí. Es como el vaquilla. No tiene carne, pero echa ropa coches y todo eso. Hombre, yo supongo que irá presentador. Que era... la coña. Aquí dice conductor. Y si dice conductor... La audiencia manda. Dice que la verdad es que sabe llevar el programa de forma muy profesional. Yo creo que en este apartado es donde fallan la mayoría de los otros podcasts. Toma ya. No hay peineta para todo. Como se suele decir, Emilio, luego te ingreso a tu cuenta bancaria lo que habíamos acordado. Muchas gracias. Dice: bueno, seguro que deben estar recibiendo muchos mails estos días y no quiero robar más tiempo. No, jamás. No, sigan así. Sobre todo si es para comernos la... sobre todo. Vaya, bueno, sigan así y espero que no tarden mucho en comenzar con la tercera temporada. Yo también lo espero, no es el único, no te preocupes. Ah, y espero con ansias el especial del Dune 2, como prometieron, que es uno de mis juegos favoritos, dice. Sara, que ese también le tenemos unas ganitas. Dune 2 es un juegazo. Uy, juegazo. Bueno, firmado Emilio Durán, y ahí está. Ahora vamos con un correo de alguien que tiene que decir el nombre de Ignacio, por favor. ¿Lo tienes ahí? Sí. A ver, yo diría Ayatzing o algo así. Yo le diría, si no me hubiera puesto que se pronuncia Ayadisaing, o en español, Ayadesing. Ahí es nada, de como yo lo decía. Yo es que a mí, sí. Como pensaba que era un nick, tampoco me esfuerzo tanto, porque a mí me gusta llamar a la gente por su nombre, no por su nick. Pero resulta que parece que es el nombre de este oyente. Lo siento mucho. Sea su nombre, sea lo que sea, nosotros intentamos hacerlo siempre de la mejor manera, ¿vale? Hola a todos, soy Ayadesign, o en español Ayadesign, o se pronuncia Ayadesign, o como sea con design, aunque mis amigos me llaman Ale. Pues a partir de ahora creo que nos vamos a considerar tus amigos y te vamos a llamar Ale. Gusta mucho. Os escribo en relación al podcast 236. Felicitaros primero que, aun siendo realizado ese día por tres personas, os salió redondo. Ale, precisamente creo que por estar hecho por tres personas salió redondo. Creo que es la gracia. Que cuantos más somos, esto al final acaba como el rosario de la aurora. Más infectado queda el podcast siempre, cuantos más. Claro. Somos. Porque es más fácil colaborar con cosas malas que buenas. Entonces al final, pues imagínate, si somos cinco, pues cinco va a aportar maldad. Entonces, pasa lo que pasa. Continúo diciendo que, en cuanto al juego zombie, survival o terror, claro, me pareció muy interesante el Trapped Dead. Me lo acabé ayer yo, el Trapped Dead, por cierto. ¿Qué cojones tienes? Porque anda que no es difícil el cabrón. Me pareció muy fácil, tío. Lo que pasa es que me jodió que hay un bug en nivel 9 a la gente que lo esté jugando, ya que empiezan a mover parche. Que se metan a la página del juego y si lo tienen original, que seguramente lo tendrán, que se descarguen el parche. 4 pavos en Steam, bajaros el parche, si no en la fase esa, estás a mitad de fase, en la última fase te pasa una cosa que no puedes avanzar. Pero a mí me pareció, con paciencia se pasa bien ese juego, es muy chulo, es muy rollo eso, Fallout Tactics, rollo en plan pausa, le vas dando ahí para manejar tus personajes y tal. Me gustó mucho. Super Resident Evil 5 es un capítulo más de la saga y forma parte de la historia. Yo, al igual que David, lo disfruté mucho, rejugado dos veces, siendo la segunda edición Gold. Que sí, que el juego no es tan malo como lo han puesto en muchos sitios. Me parece que ahora hay que subirse al carro de echarle mierda a ciertos juegos para parecer que se tiene más criterio y nada, que el juego está muy bien. Ale. Ale, eso. Ale. ¡Abajo el gafapastismo! Que eso, ¿eh? Ay, perdón. Que aproveche. Comentaros que en su día jugué en el Amiga 500 a un juego retro que me quedó en el tintero y que espero hincarle el diente pronto. El juego en sí se llama Zombie, de Ubisoft. Me recordó mucho a la película The Dawn of the Dead del 78 de George A. Romero. Yo creo que en este hablamos en el especial de zombies, ¿no? Sí, sí, sí. Es un juego de la compañía francesa Ubisoft, creo que es el primero, y se ve en primera persona y para su tiempo es un juegazo. La verdad es que además, no sé si salió, en qué idioma salió, pero en Amstrad, que es la versión que te puedes descargar por ahí, está hasta traducida por usuarios, que es la versión que yo más he jugado. Dice que a grandes rasgos dice que fue programada inicialmente en Amstrad y después a varias plataformas, que fue la primera publicación de Ubisoft cuando se estableció en 1986. Se trata de una vida aventura en la que los aparecen unas escenas y con el ratón vamos seleccionando los movimientos y personajes a elegir. El juego transcurre en un centro comercial del que acabamos de aterrizar con nuestro helicóptero y debemos buscar combustible para poder seguir. Debemos entrar en las tiendas y resolver pequeños puzzles esquivando las hordas de zombies que podremos encontrarnos si no nos dibujamos un mapa. Saludaros a todos, tanto del equipo como oyentes, disfrutar todos de las vacaciones que os las merecéis y nos volveremos a ver pronto. Dice Postdata, me gustaría escuchar los 9 primeros podcasts de la primera temporada, pero no los encuentro. ¿Dónde puedo conseguirlos? Un saludo. Pues cuando nos digas dónde están, te lo agradecemos, ¿vale? Porque también queremos escuchar. ¡Están Missing in Action! ¡Missing in Action! ¡Con Chuck Norris! Están por ahí, están por ahí. Una cosa iba a comentar antes de que se me olvide, que comenta este chico el juego de zombie. Recomendar a todos los amantes de los juegos de zombie que prueben el videojuego Watch War de la compañía Horrorsoft, que también se habló un poquito de él en el especial de zombies. Son 4 niveles y uno de ellos es un cementerio zombie que está clavadito a la noche de los muertos vivientes. Simplemente quería dejar ese apunte. Es un poco rollo Elvira 2, ¿no? Ese puede ser. Es de la misma compañía, es Elvira, vale. Elvira 2 y Watch War. De hecho, en un pack se vendía ese Watch War como Elvira 3. Pitimini, ya está. Hasta aquí los correos. Ya sabéis, podéis ir escribiendo a programa@pasebonus.net, que escribí durante el verano sin problemas, que ya haremos alguna cápsula. Si hace falta antes de la tercera, ya engañaré yo a Albert para que me deje grabar por mi cuenta. No os preocupéis por eso. Entonces escribid y ya iremos saneando correos como mejormente podamos. Y por desgracia tenemos que despedir al señor Javi, que tiene que dejarnos. Bueno, muy, muy chula esta segunda temporada. Se ve que hemos ganado miles de enteros y más de algún fan. Yo creo que la gente se está... que les veo a la gente volcada en la página y en el foro. A mí me hace personalmente mucha ilusión ver los comentarios de las entradas y la gente que escribe, que cuando, pues eso, en la primera temporada o incluso en los principios de la segunda temporada, pues cada artículo tenía 5 o 6 comentarios tal, y ahora ya pasan de 10 o 15. Vamos, que se ve que la gente se está metiendo más y no solo entran y se van, sino que también algunos se quedan, se registran en el foro y tal. Y nada, que nos vemos en la tercera temporada, a ver si sale mejor incluso que esta y podemos seguir subiendo con Pase Bonus TV, el podcast y con lo que nos echen, a fin de cuentas. Bueno, Javi, que antes de despedirnos, tío, que te la has currado un montón, ¿eh? Ha sido una temporada jodida y a pesar de todo has estado ahí todo lo que has podido y te has metido unas curradas con Cine de Wario cojonudas, que sabes que sin ti Cine de Wario no sería lo mismo, ¿eh? A ver si la cosa sigue mejorando y puedo tomarme incluso con más humor a partir de ahora Cine de Wario, porque eso, esta temporada está un poco complicado el tema, pero bueno, yo creo que para la siguiente ya están las cosas mejor y ya puedo tomarme con mucho más humor que hace falta para ver la buena mierda que vemos aquí. Bueno, pues Javi, cerramos, que vamos a una pedacho de gala más grande que los Oscars. ¿Esto de qué va lo de los cines, los premios estos ahora? Yo es que nunca fui a rollos de estos, tío. Premios PM, puta mierda. Premios PT. terminar la temporada como una de las secciones que más os ha gustado es Cine de Wario, el compañero Marcos decidió otorgar unos premios que vosotros daríais a la mayor mierda que hemos visto. Van a llamarse Warios de Corchopan y vamos a entregarlos en plan Oscar, todo muy solemne, y esperemos que vengan los ganadores a recogerlos a las instalaciones de Fase Bonus. Vamos a entregar estos Warios de Corchopan a lo peor de lo peor que vosotros habéis elegido. Marcos va a ser el anfitrión, que para eso fue idea suya, y vamos a empezar con Marcos, el mejor director. ¿Cuáles son los nominados y cuál será el ganador de este Wario de Corchopan? Bueno, pues como mejor director teníamos nominados el director Webol, Mariano Zores, Lee Dermarbre por Jesucristo Cazavampiros. Mariano Zores era por Los Vingueros y Webol por todas sus películas tan maravillosas que hemos visto, que han sido pocas. Y después, aparte, bueno, quedaban ya menciones para los directores de King of Fighters, Dragon Attack y el de Star Wars Turca, que eso, el de Star Wars Turca era un nombre un poco que impronunciable además. Entonces, aquí tenemos como ganador a Webol. Esto es lo que ha votado la gente. ¡Ay, muy bien, muy bien! Yo les daría un aplauso a Webol con la mierda de Rolling the Dark. Yo me parece correctísimo el Wario de Corchopan a este personaje. Sí, la verdad que yo también llegué a votar por Webol, porque hay que tener en cuenta que a diferencia del resto de directores, por llamarlo de alguna forma, especialmente de Star Wars Turca, pero bueno, a diferencia del resto de directores, Webol sí que tenía un gran presupuesto y actores medio famosos, y aún así sacó truñagos verdaderamente somníferos. Es que... Porque no entiendo por qué no ha votado más gente a Mariano Zores que a Los Vingueros. Porque bueno, Los Vingueros es una gran película. Claro, pero escucha, ahí está, cumple como peli. A Mariano Zores se ha quedado el segundo porque lo voté yo. Vale. Pero yo lo dije en el yo lo dije en el foro que lo votaba, pero en serio, que las películas eran todas iguales, pero quedaba el peo. Fue un poco así en plan coña. Pasa no, que además, yo también. Lo de Webol, tío, ha sido ahí a saco, ha sido, era lo fácil. No, Patty Webol no es una flor de un solo día, o sea, tiene una filmografía muy dilatada, sí, y es que se ha trabajado, se supera cada vez más y se merece el premio. Yo es que mira, las demás películas me dan igual, pero sacar una película mala de Alone in the Dark es que tienes que ser muy cafre para hacer una película mala con todo el material que hay, tío, eh. Lo siento, no hay nada para usted. Gracias. De nada. No se preocupen, esto va deprisa. Es que estoy nervioso porque es la primera vez que vengo. Ah, yo ya tengo experiencia. 3 años llevo en esto del paro. ¿Tres años? Hombre, no me desanime. Bueno, es que lo mío tiene tomate. Sí. ¿Cuál es su profesión? Contable. Eso es facilón. Yo es que soy sexador. ¿Sexador? ¿Algo erótico? No, no. Yo soy de esos que miran al trasluz un huevo de gallina y dicen si del huevo va a salir un pollito o solo sirve para tortilla. Lo entienden. Hombre, hay oficios para todo. A ver si nos damos prisa, que vamos a llegar tarde al trabajo. Cacho. Oiga, ¿y ese oficio de usted no vale para las personas? No, hombre, ¿cómo voy a coger un huevo de...? No, no, yo digo mirar a la señora y decirle, ¿va usted a tener un niño o una niña? Si pudiera, rico me haría yo. Bueno, ¿os parece que sigamos con el Wario de Corchopan al mejor actor que se va a encargar el señor Altamair? Vale, pues de mejor actor es complicado porque no... Tenemos aquí, a ver, diversos personajes que no siempre sabemos cómo se llaman. Por ejemplo, el cuarto esqueleto que se muere en Star Wars Turca, no sabemos quién era. Es candidato. Hay gente que ha votado el cuarto esqueleto. No está inventado. Mark Torgel, que no sé quién es. Jackie Chong, que es Gail en Street Fighter. David Carradine. Fran Braña. El ataque de los muertos sin ojos, de Osorio. El binomio formado por Pajares y Esther son los Vingueros. El rubio con pelazo de la Star Wars Turca y Miles O'Keefe, que es el que hacía de Ator. Y por bastante diferencia, además, el ganador, el mejor actor, ha sido Miles O'Keefe en el papel de Ator, como era de esperar también. ¡Hombre, claro, merecidísimo! No hay sorpresas en este premio. Otro clásico. Ese otro clásico. Claro, el actor que trabaja su edad de hominales haciendo pesas, eso es así. De hecho, creo que va a sacar Pull&Bear una edición limitada de camisetas de Miles O'Keefe. Hay que estar atentos. ¿Qué estás? Y el rubio con el pelaco de Star Wars Tuca también molaba, tío. También era un fenómeno bueno. Sí, también era un tío de cuidado. Y el cuarto esqueleto que muere también, muy bueno, muy bueno. Hombre, y David Carradine, por favor. No, con ese disfraz de Psicomantis, tío. Ahí. Por favor. Lo que nos reímos con esa película gracias a David Carradine. Sí, sí. ¿Qué tiempo? ¿Cuándo saca la próxima este? Que no. Se muestra que no oigo nada de él. Qué cruel es Marcos. Joder. Bueno, vamos a pasar, si os parece, a la mejor actriz que se va a encargar el señor Héctor. Oye, pero es que esto, ¿dónde estaba? Es que no sé dónde está la lista aquí de... Héctor, ahí lo tienes. Ah, vale. Vale, supongo que la que tiene la X es la más votada, ¿no? Efectivamente. Métela por medio para cuando te apetezca y ya está. ¿Pero las menciona todas o solo...? Menciona todas. Joder, como iba antes, vale. Todas. Pues en el premio de Mejor Actriz, las nominadas tenemos a María Moulton en el papel de Mary Magnum, la especialista Roy de los muertos sin ojos, Ryan Thorne en el papel de Ilsa. También tenemos a la que hace de Manuel, así, muy tal rica. Cual, la que hace de Manuel. La rubia de Star Wars turca. Muy rica. Maggie Q, esta ya la conoceréis mucho, Maggie Q. La morena del planeta de los simios. No, de los dinosaurios. Estaba pensando. Maggie Q es la de King of Fighter, muchacho. Me tengo que quitar las películas buenas de la cabeza, espera. La morena del planeta de los dinosaurios. Y Super Meat Guild de Isa. La que la revientan a hostias. Efectivamente. Yo es que esa película tuve la suerte de no verla. Bueno. Y el gran premio. Y el corcho. No, ¿cómo era? ¿Cómo se llama por el tío? Guario de Corchopán. Ahí ahora. Y el Guario de Corchopán. Para mejor actriz de cine de Guario es para Diane Thor en el papel de Ilsa. Vieja tetuda, estaba de puta madre. Cara de mala hostia que tiene la cola. Ay, que se mete con la cólica de la gente. Esa también. Y además, que está ganado por mayoría absoluta. Sí, sí, sí, casi. Sí, papelazo. Esta se veía venir. Hombre, Esperancita Roy también lo hace bien en La Noche de los Muertos sin Ojos, ¿eh? Ah, y la morena de planeta de los dinosaurios, no sé cuál es. ¿La que se muere al principio o cuál? Porque la que se muere al principio estaba rica. Era rubia esa que iba nadando, me parece. La rubia ahí. Era la que iba nadando. ¿Qué hacen? ¡No haga eso! ¡Déjenle! Leroy, hazte cargo del chucho. Claro, Frank. Tranquila. Es lo que han hecho con mi perro. No le he hecho nada a tu perro. ¿Quieres ser mi amiga? Todo saldrá bien. Te voy a presentar a Mirra. ¿A quién? A mi rabo. Bueno, pues premio más que merecido. Vamos a pasar al mejor guión adaptado, que lo va a hacer un servidor. Y los nominados al Guario de Corchopan son ni más ni menos que Star Wars turca, Terminator 2 Okindar, The King of Fighters, La Carrera de la Muerte, Lupin III, Jesucristo Cazavampiros, Alone in the Dark y Dungeons and Dragons. Mejor guión adaptado, Guario de Corchopan para Alone in the Dark. Más que merecido, vaya mierda de adaptada. Yo creo que el ganador espiritual realmente aquí es Shocking Dark Terminator 2, porque adaptó Aliens 2 en Terminator 2, con lo cual... Sí, sí. Era de las mejores. No, pero el que mejor adapta fue V-Ball, porque hizo una adaptación por sus cojones, como él la quería, si le importó una mierda si la película fuese buena o no. O sea, horrorosa. Bueno, más que merecido, vamos, le tenemos que dar media docena, porque vaya puta mierda de... Bueno, es que aquí hay mucha puta mierda, porque King of Fighters... Bueno, ¿y qué habla de la que sale siempre? Star Wars turca. Anda que no está adaptado eso, macho. Adaptadísimo. Pero bueno, a lo mejor es la que ha salido por mayoría y creo que merece un premio y un besico a Cristian Slater, que pobrecita, ¿sabes? Está en alguna cuneta después de haber hecho esto. Matado. No. Verás. Cuando alcancé la pubertad, descubrí que había algo que me diferenciaba del resto de chicos. Algo que me hacía único, supongo. Era diferente. ¿Qué? ¿Qué es eso? Es muy sencillo. Descubrí que podía aguantar todo lo que quisiera. Y aún puedo. Toda la noche, si es necesario. Podría decirse que soy un fenómeno de la naturaleza. Una especie de máquina humana. Una máquina que se programa de varios modos. Correrse rápido, despacio... o nunca. Dios mío. Sí. ¿Y quieres saber algo? He programado el modo nunca y ha perdido el control. Bueno, pues después de dar el Wario al mejor guión adaptado, vamos a pasar al mejor guión original, que se va a encargar el señor David Sánchez. A ver qué sale aquí. Bueno, venga, pues para mejor guión original tenemos a Moonwalker, Los Vingueros, Terminator 2, Jesucristo Cazavampiros, El Vengador Tóxico, que era una película que todavía no ha salido y era raro, Ator, Star Wars Turca, El Ataque de los Muertos Sin Ojos y El Dragón Ataca. Y la que se lleva el premio, como era lógico también, es para El Dragón Ataca. Bien, muy bien, claro, mejor que el original. ¿Quién cojones se le iba a ocurrir todo eso, tío? Es que... Vamos, la mayor fumada de la historia del cine, tío. Lo que si os fijáis, la calidad de mierda que vemos, que hay una película nominada para mejor guión adaptado y también para mejor guión original, que es Terminator 2. Es que vale para todo. La calidad de la mierda que vemos. Es guión adaptado, pero original, pero que no se sabe muy bien qué cojones es, pero... No se sabe de qué pie cojea. Bueno, y luego está peliculones. Qué buena era Biza y juntar 005. Pero escucha que ya fuera de la coña, esta peli ahí en el curro, así con los compañeros y tal, cuando se lo comento, digo, tenéis que ver una peli, a ver si os paso una peli que se llama Dragon Attack, que sale Bruce Lee contra Clint Eastwood, y se creen que me estoy riendo de ellos, tío. O sea, que la piña se cree que me estoy quedando con ellos. Digo, que no, joder, que esa película existe. Y joder, me miran como diciendo, joder, está funcionando. Es que el reparto, es que deberíamos darle también premio especial mejor reparto. O sea, Bruce Lee, Clint Eastwood, Popeye. Ahí va a ganarse. El Padrino, El Exorcista. David, todo Dios ahí. David, pero en el curro no te preguntan, ¿pero qué? ¿La película de dibujos? ¿O cómo hacen esto? No, Popeye? No, pues, pero cuento, tío, claro, yo no me lo creo. Porque al principio, cuando le dices que es con actores reales, se piensan que es Clint Eastwood, tío. Entonces no le entra a la cabeza, ya le tienes que decir que no, que son otros actores. Pero joder, de primera se quedan como diciendo, el cabrón este se está quedando conmigo. Qué rica la mierda que nos comemos, pero qué buena. Seguimos con la mejor dirección artística y le vamos a pasar el relevo de nuevo al señor Marcos. Bueno, pues para dirección artística tenemos los nominados, que son El Vengador Tóxico, esto ya es solo películas, Ator, Los Bárbaros, Star Wars Turca, Ilsa y El Planeta de los Simios. De los dinosaurios. Es que engaña el nombre, ¿eh? Es que se queda ahí metida. Sí, sí. En maldición. Y bueno, por mayoría tenemos que el Wario de Corchopan va para Star Wars Turca. ¡Ole, ahí! Un aplauso. Madre mía. Es que el arte que tenía, madre. Esa película tan bien montada ahí. Bueno, pues si salen Destructores Imperiales y todo cabeza abajo, pero ¿cómo no va a ganar? Es absurdo pensar que va a ganar otra. Ese tipo pretendiendo hacer pasar una sala de cine como si fuera una nave espacial ahí. Proyectando Star Wars original de fondo ahí con dos cojones. Es que me gustaría ver un making of de Star Wars turco, de ver al tío sentado en una cinta ahí tranquilamente con su casco de BMX detrás, agachándote y subiendo. Es que debía ser, vamos, a verlo. Ojalá haga algún día un making of de esto, porque merece, vamos. ¿Cómo se hizo? La cuando salga en Blu-ray, igual tenemos noticias de eso. Hostia, sería más grande que saliera Blu-ray en 3D, para ver bien el desempeño del tío con la pantalla de cine, para que vean quién hay. Mierda en 3D, tío, eso ya lo siguiente, ¿no? Bueno, Héctor, que te va a tocar hablar del mejor diseño de cosplay. A ver, bueno, vamos aquí con el mejor cosplay, o sea, los mejores disfraces, ¿no? Y los nominados son Future Cop, de King of Fighters, Star Wars Turca, Lupin III y el planeta de los dinosaurios. ¡Oh, lo he dicho bien! Y el premio al corchopal este de mierda que no sé, nunca me acuerdo el nombre, es para Star Wars Turca. Bueno, aquí habría que decir que había empate entre Star Wars Turca y Future Cops, que sí, las dos tenían pedazo de cosplays, los de Street Fighter. Hostia, que yo voté por Future Cops, que no la he visto la peli, pero nada más ver la carátula, ya dije, digo, hostia, esta... Tía, es que tienes que ver, tú le caes toda clase de disfraces. Ay, pero, aunque haya empate, yo creo que Star Wars Turca con sus peluches rosas... Tío, no, eso de colores, es inigualable. Eso es... Dos disfraces de mierda, oye, el juego que le dieron, tío, ahí, eso fue guapo. Hombre, Lupin III, al final, Héctor, no sé si me comentaste que se daban un aire los personajes, ¿no? Porque yo estaba un poquillo confundido. Lupin III no está mal, ¿no? Bueno, es que se daban un aire, pero que también hay que tener en cuenta que la película, además, aunque esté basado en un anime, un manga, todo eso, no es historia fantástica. O sea, es como si transcurriese, entre comillas, como si transcurriese la vida real. Así que lo normal es que lleven ropa normal. Así que no hay que abrirse mucho la cabeza para conseguir una caracterización, vaya. Te recuerdo que King of Fighter también se supone que es en un mundo normal y vemos cada payaso y cada guarrilla, que pa' qué, pero Star Wars Turca se lleva el premio, pero vamos, de todas. Está siendo la vencedora, ¿eh? Veremos si para la siguiente también es Altamair, mejor maquillaje. Vamos a ver, para este premio están nominadas Dungeons and Dragons. No se pinta los ojos uno ahí de negro, algo así. Bueno, el Vengador Tóxico. Hay uno maquilladico, pero sí, bien. Sí, por eso. Pujarrilla ahí. El Vengador Tóxico, el ataque de los muertos sin ojos, por los caballos, supongo, y Star Wars Turca. Y aunque estuvo un poco más reñido, ganó holgadamente Star Wars Turca también, que no tiene rival. Bien. Ya, que está imparable esta película, es que es, vamos. Y mira que Dungeons and Dragons con el Lamodar este vestido de Halo. ¡Ah! Joder. Bueno, Ataque de los Muertos sin Ojos lo mismo, ¿no? Esos trapos que llevan, los personajes también están bien, pero claro. Cuando queman uno al principio, que es joder. Es raro que no esté saliendo más el dragón ataca, ¿eh? Está ahí un poquillo es que, apagadillo, sí, tío. Sí, es un poco ahí. Y es la gran perdedora, ¿no? De la noche. Es la tapada de esta edición para mí, el dragón ataca. Sí, ahí. Vamos a ver si tiene más suerte en la mejor edición, que me va a tocar a mí otra vez. Y tenemos el dragón ataca, la carrera de la muerte del año 2000, los bárbaros, Terminator 2 Shocking Dark y Star Wars Turca. Y el ganador por diferencia y apaleamiento es Star Wars Turca. Vaya telita, porque aquí había grandes contrincantes, ¿eh? Porque Shocking Dark, vaya tela. Vaya tela, lo mismo. No, pero aquí mi voto era para el dragón ataca por esos planos descuadrados de toda la película. Sí, que no sabes quién habla, que es esta voz, pero no ves al sí, sale un tío. Se ve una mano hablando. Se ve una mano. Pero ves en pantalla al que no habla, una cosa ahí. Hombre, y la carrera de la muerte del año 2000 con sus cámaras rápidas en plan Benigil también. Pero claro, es que lo comparas con Star Wars Turca, lo dicho, esos planos al revés de las naves imperiales. Y uf, que está jodido, ¿eh? Esa pantalla ahí coloreada ahí. Eso, ya sabéis, ¿lo acordáis, no? Los colores estos que ponían en pantalla muchas veces. Vaya mierda, es que no me extraña que esté siendo la gran ganadora de la noche. Seguimos, David Sánchez, como músico que eres, te toca mejor edición de sonido. Bueno, mira, tenemos Moonwalker, Los Vingueros. Los Vingueros será por la música, que es cojonuda, digo yo. El Planeta de los Dinosaurios, Los Bárbaros, Star Wars Turca y tenemos Ilsa, la loba de las SS. Y la que la clara vencedora, Ignacio estará conmigo, que ha sido Ilsa. Hombre, claro que sí. Por eso tiroteo. Da igual dónde dispares, qué dispares y hacia qué golpees, que suena todo igual. Hay que decir, hay que también destacar de nuevo, que salga mucho Star Wars Turca, por poner música de otras películas sin ningún tipo de decoro. También. Bueno, aunque no gane Star Wars Turca, da igual, porque este es un premio menor. Este ¿sabes? Es un premio menor, sí. Se lo lleva Ilsa, pero no pasa nada. Star Wars Turca sigue siendo el Titanic de esta edición, o sea que no, o el Ben-Hur. O sea que... Se va a ser el Señor de los Anillos, el retorno del... Perdona, es que ahora tenemos el de mejor banda sonora. Me he equivocado. Esta es la buena. Y es la buena. Marcos, mejor banda sonora. Bueno, pues empezamos con con los nominados que eran El Vengador Tóxico, El Planeta de los Dinosaurios, Moonwalker, Los Vingueros, Future Cox y Star Wars Turca. Y aquí también teníamos otro empate con que va a ser Star Wars Turca, por supuesto, porque es la más votada en este caso y que tenía una pedazo de banda sonora. Y por otro lado, Los Vingueros, que también tenía una pedazo de banda sonora de la más recordada. Ahí. Sí. O sea que para nuestros oyentes, es igual la música de Indiana Jones que Los Vingueros. Yo voté por Star Wars Turca porque es imposible mejorar eso, pues tiene Indiana Jones, tiene Flash, tiene todo. Lo tiene todo ahí. ¿Copyright para qué? Eso es. Nada, yo voté por Los Vingueros. Esta con Star Wars Turca era un poco injusto porque sabíamos que iba a ganar teniendo a John Williams. Y pasa que con Los Vingueros y este Vico. Es que con eso, claro. Tenía John Williams, tenía Queen, o sea, había artistas de renombre y todo ahí, tío. Eso era mucho nivel. A mí lo que me ha extrañado fue Moonwalker con Michael Jackson. Ahí nadie le hace ni caso. Pero Moonwalker, tío, madre mía. Eso dice mucho de Michael Jackson. Ay. Héctor, si te parece, pasamos a los mejores defectos especiales. Bien, en los mejores defectos especiales tenemos a Terminator 2, El Planeta de los Dinosaurios, El Dragón Ataca, Star Wars Turca, Capitán Cronos y Future Cop. Y el ganador a los mejores defectos especiales para Star Wars Turca. Normal. Comprensible, si es que normal. Tenemos Capitán Cronos que pone a viejas en vez de maquinar a las jóvenes. Terminator 2 y los trajes de los bichos. Bueno, el salió estaba guay. Pero ahí metieron pasta, ahí no valía, metieron pasta. Ataca muchos efectos especiales, no tiene, ¿no? No, espérate. Ahora que los defectos especiales en Terminator 2, el maniquí ese que tiran y pierde la cabeza porque es verdad. Tiene máquina del tiempo, la máquina del tiempo hacía algo también, tío. No había efectos. La máquina del tiempo. Hostia, pero es que Star Wars Turca entre la espada de cartón. Claro, tío. Cartón. Las hostias de cartón. Es que tiene color, ¿no? Aquí. La sigue muy de cerca, en lo que a Calita se refiere, le sigue muy de cerca el Dragón Ataca y el Planeta de los Dinosaurios. O sea, el Dragón Ataca aquí, por ese super efecto especial de la tercera pierna de Chun-Li. Chun-Li. Estoy ya aquí mezclando. Ese es el mejor momento que he vivido yo en cine de Wario. El momento trípode, tío. Ay, el momento mirra, ¿se te ha olvidado o qué? Bueno, ahí hay. Todo lo que tenga que ver con cólica, la guita de gracia. Pero tío, imagínate que eso es, joder, eso es un avance. Un tío que está cogido por todos lados y puede responder con otra pierna, tío. Eso está evolucionado, tío. Está evolucionado. Eso es genética, al final claro. Tenemos cuatro piernas, te lo digo yo. Bueno, pero aquí faltaba de todas formas Sator también, luchando con su propia sombra. Hostia. El gran perdedor de la noche, Ator, tío, es verdad. Y en este tenía... Joder, bueno. Qué bueno, o sea, el Ator peleando contra su propia sombra al mismo tiempo proyectando su sombra real. O sea, era cojonuda esa escena, tío. Renderizado en tiempo real, eso. Bueno, pues vamos a ir terminando los premios. No, pero una cosa, el Ator contra su sombra en la primera, me parece. Aquí se luchaba contra la gente invisible. Claro, sí, es verdad, la gente mejor hecho. Aquí, cada vez que era peor, tío. Cuidado. Es que por eso no estaba, vale. Pero, ¿y la araña movida con hilos? Esa es de la primera. Uno. Claro. De la primera también. No, y la serpiente. La delta. Y la serpiente, tío, de la 2, que se. Y el ciervo también, de la 1. Que se empieza a arrollar el mismo, tío. Bueno, pues vamos a ir terminando los premios de Wario de Corrochopan que habéis entregado vosotros con nosotros. Y quedan dos que creo que son las más importantes, que son Mejor Película y el premio especial, un premio horrorífico. Mejor Película, Altamair. Pues a ver, tenemos Los Vingueros, Ator, El Vengador Tóxico, Star Wars Turca y El Dragón Ataca. Y como la verdad es que está complicado que saliera, hay un triple empate. Y son Star Wars Turca, El Dragón Ataca y El Vengador Tóxico, los tres como Mejor Película. Para mí El Vengador Tóxico es tal vez el gran derrotado de la noche junto con Ator, porque para mí es una película que descubrí y que me sorprendió mucho, ¿sabes? Y espera que haya algún premio más, pero entre El Dragón Ataca y Star Wars Turca se llevaron todo, incluyendo esto, el de Mejor Película, que es el más... Claro, el gran problema que tiene aquí El Vengador Tóxico es que es de esas películas malas, pero son malas al estilo que en cierto modo puede molar o puede gustar, porque es que no llega a aburrir de lo que te puedes reír con esa peli. O sea, bueno, con esa peli, de esa peli. Sí, no, el Vengador Tóxico es un clásico. Lo que pasa es que lo que está claro, claro, es que el Dragon Attack y Star Wars son dos putos sin sentido. Sí, que película que pongas no puede competir con esas dos. Entonces, ese viaje ácido, eso es. ¿Fuiste tú, Héctor, el que dijiste que eran una oda a la mierda, no? O algo así. Un homenaje a la mierda. Un homenaje a la mierda. Una de estas dos fue, ¿verdad? Bueno, pues entonces se queda este triple empate: el Dragón Ataca, Star Wars Tuco y el Vengador Tóxico. Yo particularmente el Dragón Ataca, ay, esa me ha gustado. Y queda el premio especial, premio horrorífico, que va de la mano del señor David Sánchez. Bueno, pues para el premio horrorífico tenemos Los Vingueros, Salón in the Dark, Terminator 2 Shocking Dark, el Dragón Ataca, el Planeta de los Dinosaurios, Jesucristo Cazavampiros, Future Cop, Dragonis y Mazmorra, Ichi de Gile, que no había sabido en nada, Ator, y bueno, aquí hay una peli que aparece que ni la hemos visto, pero que esto te la el vi. Señor de Cabla, que se ha enterrado, que quiere que la veamos, y para la tercera la veremos. Llevamos a darle ya el gusto a este hombre, que es la de Fantasy Mission Force. Hasta sale aquí, y eso que no la hemos visto. No hemos visto y ya está nominada, me cago en la puta. Qué corruptos somos, metemos películas ahí que ni hemos visto. Ni hemos visto, ya estamos aquí votando. Son de estas películas que estaban fuera de concurso, ¿sabes? Que meten a veces en los festivales, ¿sabes? Pues. Vale, y aquí tenemos cuatro pelis que han quedado empatadas, ¿vale? Tenemos a Terminator 2, que se tenía que llevar algo, lastimica. Alone in the Dark, Los Vingueros y el Dragón Ataca. O sea, el Dragón Ataca se lleva mejor peli y mejor premio horrorífico, vamos. Que aquí el Dragón Ataca ha pillado los dos grandes. Es que aquí la de Star Wars no sale, es verdad, como premio horrorífico. Star Wars Tuca, al final, la que todos pensábamos que iba a llevarse lo más grande, y no, al final se ha comido la mierda. Es mala hasta para eso. O sea, también Terminator 2 demostrando que es una gran basura y hay que tener mucha jeta para hacer esta película. Premio horrorífico también para ella. Un premio póstumo para Bruno Mattei. O sea, al final, ¿sabes? Se lleva el premio. Y la de la carrera de la muerte del año 2000, con lo que nos pudimos reír también con esa película, qué poquito se ha llevado, ¿eh? Bueno, me parece que no se ha llevado nada. Sí, es verdad. Ha salido por ahí en alguna nominación y poco más. Sí. Sí, es verdad. Y eso que la película es más o menos conocidilla y demás. Lo ha visto, seguro que de todas las que hay, es una de las que más ha visto la gente, vamos. De los que más han arrasado, sin duda han sido Miles O'Coffey, en el papel de Ator, que ha arrasado. Y V Ball como director, ¿eh? O sea, esos han pero masacrado al resto. Ator como mascota de fase bonus ya, ¿qué diría el señor? Bueno, y V Ball que tendrá seguramente en la temporada que viene oportunidad de ganar más premios. Bueno, V Ball es que claro, también de todo director y demás, es el único que está en activo, así que todavía nos puede guardar sorpresa por muchos años. ¿Dónde puede sorprender? Este tío lo tiene guardado varias temporadas ya. Pero ¿está sacando este tío últimamente algo? Sí. Creo que sacó la de esta del tío que va con el traje de Kevlar pegando tiros. ¿Cómo se llama? Rampage, ¿no? Rampage. ¿Cómo se llama? Sí. Hostia, y la que quiero ver de este tío, él sacó la. Ha sacado varias versiones de Blood Rain también. Sí, Blood Rain, eso te iba a decir. Blood Rain es del tío este también. Que tiene que ser un Postal también. Muñeco bueno. Postal va aparte, ¿eh? Postal es una película aparte, no parece de V-Ball. Eso sí que es una partida de nabo, como no os podéis ni imaginar. Está en español ahora, me parece, además creo que la doblaron al final. Joder, pues anda, que hay que tener cojones para traer esa película aquí, ¿eh? No es para todo el público, ni mucho menos. Bueno, pues si queréis, cerramos los premios de Wario de Corchopan. No sé si os quedaría alguna cosita por decir. Yo creo que el Dragón Ataca ha sido un gran descubrimiento en esta temporada, ¿eh? Hombre, es que cualquier película que saca las grandes estrellas como Bruce Lee, Popeye, el pequeño Saltamonte. Yo creo que también en este caso lo que algún guión que se ha currado Javi hace mucho, porque el cacho este que está Bruce Lee con Emmanuel en la cama, como lo explicó Javi, imaginaros que estás con Emmanuel en la cama. Eso está bien hecho. Por la cortinilla mirándote ahí. Y bueno, y con Star Wars turca fue la risa y creo que ha abierto un frente para que vengan películas turcas. Aquí, pero bueno. Con John estamos con Cortázar aquel día. No, joder, ya, a Cortázar le marcó esa peli, ¿eh? Bueno, cerramos aquí los premios de Guardia de Corchopán para terminar una temporada que, como hemos comentado al principio, muy rica. Hemos, bueno, a nivel personal, creo que hemos mejorado mucho. Hemos hecho cosas muy ricas, muchas entrevistas, hemos tratado películas cojonudas, juegos no menos cojonudos. Y vamos a pasar con las tristes despedidas del último episodio de esta temporada. Señor Altamahir. Pues nada, espero que haya quedado bien este programa con lo de Loom, sobre todo, que es lo único que nos tomamos un poco así más en serio. Y nada, pues que si todo va bien, que hay una tercera temporada y sigamos todos por aquí para estar en ella. Altamahir, ¿tú estuviste en la primera temporada, tío? No me acuerdo. Sí, al fin creo que en los últimos, seguro, pero no sé en cuántos, pero sí en los tres últimos o cuatro últimos creo que sí que estuve. Bueno, pues a partir de la de Star Wars, esta de especial Navidad creo que había sido. Yo tengo que decir que ha sido un fichaje, pero tremendo, tío. Te has currado un montón de programas con guiones y me ha molado mucho tener aquí un tío que sabe de Amiga, que ha tenido Spectrum y, oye, genial, Altamahir, contamos contigo, pero sin falta para una futurible tercera temporada, Seguimos con el... ¿Altamahir? Sí, sí, ok, que sí, que me parece bien. Genial. Te seguimos pagando. Fíjate ya, vamos, que... Ya hablaremos con calma de eso, pero sí, sí. Seguimos con el señor Héctor López. Hey, ¿qué tal? Bueno, aquí ya por fin vacaciones, así que me voy a la playa a ver qué te ha explicado. Adiós. Joder, te vas a poner morenito, ¿eh? Hombre, ya va siendo hora que estoy aquí. Recuerda cerrar bien las puertas para que los cacos no entren a llevarse esa Virtual Boy, que fue el exitazo de Retro Encounter, ¿eh? Joder, me cago en la puta, no se alejaban de la consola, tío. Eso era, vamos. Señor Marcos, un fijo desde casi el principio. ¿Qué tal esta segunda temporada? ¿Qué tal este final? Bueno, yo en cuanto a la segunda temporada creo que ha sido también completita. Hemos tenido ahí mogollón de películas, mogollón de juegos clásicos. Y este programa final de temporada, pues lo mismo, a la altura del resto, me parece, con nuestros premios de Corchopan de Cine Warrior. The Warrior. Bueno, Marcos, que como te lo digo siempre, tengo un placer tener a un experto en hardware como tú, que me imagino que me habrás arreglado la Gingear y me la tendrás que mandar por correo, ¿eh? Ahí la tengo, tío. Cuando quieras te pasas por aquí, te invito a unas cañas también, de paso. Oye, que habrá que decir a nuestros oyentes que si tienen cualquier cacharro por ahí, que te lo manden para que lo arregles gratuitamente, ¿no? Aunque no te vayas a currar ni nada. ¿Qué es lo que tiene ser en el error? Y los puertos los paga Marcos también. Sí, lo que sea por mis oyentes. Bueno, David, que nos vamos, que se acaba este programa número 37. 37 programazos, porque en la primera también hicimos 37, ¿no, David? 38. 38 programas. Madre mía, qué cuenta. Que es un montón de programas, David. Ahí, llevando ahí bien las cuentas, ¿eh? Se me va. Hay algún programa que he querido borrar de mi memoria, no ha sido otra cosa. Sí, que se dice pronto, pero son ya casi dos años que llevamos aquí haciendo esto, que es algo que nos gusta, que empezó así con mucha ilusión y tal, y nada, que el programa de hoy cojonudo, cerramos la temporada, que hace falta las vacaciones, ya lo hemos dicho, hacen falta, y nada, que esperamos que haya una tercera, se intentará que haya la tercera, y a ver si yo mínimo me conformo con que salga igual de cojonuda que esta, y teniendo a la gente tan cojonuda como tenemos. Con eso ya me conformo. Ole, ya, pues ya no lo digo nada más, macho. Ya, poco más hay que decir. Simplemente, como he dicho al principio, agradeceros a todos los oyentes el cariño y la fidelidad que nos habéis demostrado. Tragarse 38 programas, que no nos habéis abandonado desde el principio al final. 38 programas no está nada mal. Es, vamos, yo creo que ha sido un éxito por ese lado. Como dice David, la ilusión que nos hace lo que decís siempre de, pues he estado escuchando el especial de Dune o de Gunstar Heroes o de Monkey Island, el que sea, y me hace mucha ilusión volver a probar el juego. Eso es una cosa que nos gusta mucho, que nos mandéis los juegos que hacéis, nos encanta eso, que confiéis en nosotros para eso, de verdad es una cosa que os agradecemos mucho. Seguir entrando a la página, aunque se acabe el podcast, la página sigue en activo con gente de la talla como Hellboy o Logarán o JMV, que tienen unos artículos geniales, y hay que agradecerles muchísimo el esfuerzo que hacen. Y que poquito más se puede decir, David, ¿no? Nos despedimos con un saludo, un abrazo muy fuerte para todos, y que nos veremos cuando sea o como sea, ¿no, David? Sí, vamos a estar, aunque nos vayamos de vacaciones, vamos a estar en fasebonus.net, que ya también hay ganas de escribir algo, que lo tenemos un poquillo, por lo menos por la parte que nos toca a nosotros, un poquillo abandonadilla en el tema de artículos, y que sí, que volveremos. vamos a hacer lo posible por volver. Y como dice Ignacio, que muchísimas gracias a gente que nos dedica todas las semanas dos horas de su vida a pasar un rato con nosotros. Bueno, pues nada más, recordar, mandaros todo lo que queráis a programa@fasebonus.net. Iremos guardando correos, igual sale cuando sea una cápsula, como ha dicho el señor Javi. programa@fasebonus.net, la página fasebonus.net, entrar a ese foro, registraros, meteros en Facebook, también usar Twitter, ¿no, David? Que también nos tuitean mucho. Sí, aparte que da buen rollete cuando sale algún programa y siempre están mencionando cojonudo el programa de Fase Bonus, tal, que todo eso, que todo ese feedback nos hace que sigamos y que cojamos cada grabación, cada programa, que lo cojamos con más ganas. En Twitter estamos muy contentos con los seguidores que tenemos en Twitter. Bueno, pues nada, cerramos. Un abrazo muy fuerte para todos los oyentes, para todos mis compañeros, para todos los colaboradores, para toda la gente que escribe en la página, para todos los entrevistados, en fin, para todos, porque hemos tenido aquí gente genial, hemos tenido unas entrevistas tremendas, hemos tenido al señor Andrés Zamudio, el señor Julio Martín nos contó unas cosas de Dynamics sorprendentes, hemos tenido a Ignacio Abril, a su hermano Carlos Abril, hemos tenido a un montón de gente. Un abrazo para todos, para todos nuestros oyentes. En fin, nos vemos dentro de nada. ¡Hasta luego! ¡Hala! ¡Se acabó! ¡Chispum! ¡Cabrones! ¡Venga! ¡Vale! ¡Ah, sobal! Venga, oye, yo me tengo que marchar, muchachos. Sí, hasta luego. Son las 9:30, tío. Joder. Venga, hostia, ¿verdad? Sí, sí. Venga, hasta luego. Hablamos. Venga, hasta luego. Hasta luego.